Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para la, demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para crecer. Para volver a empezar. Demasiado tarde para olvidar. Para recordar. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para reír. Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para andar con vueltas. Para cumplir nuestros sueños. Para amar. Demasiado tarde para imponer una nueva moda, güey. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a un tractor. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Demasiado tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente del sábado 30 de julio del año 2011 y bienvenidos a nuestro 57º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Si hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo se escuchan? Yo me escucho... Ahora sí, Luis. Ahora sí, Luis. ¿Apasaste el power? Ahora sí suena bien. ¿Todo bien, Luis? ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Pablo, Nario? Bien, Seba, Héctor. Sebastián, todos, yo bien. ¿Todos bien? Como siempre, las corridas. Con calor. Sí, hoy llegamos temprano, pero otra vez estamos tratando de arreglar un problema técnico con el teléfono. ¿A qué hora hay que llegar para poder dejar todo en orden? Y a las 3, 4 de la mañana. Sí. Si no sabes, no podés arreglarlo. Por más que no. Me parece que hasta que no sepamos... Pero dicen que si sabes mucho de sonido, la técnica es arreglar las cosas con un golpe. No sé. Nos dijeron que había que golpear, golpeamos todo lo que se podía... Bueno, van a encontrar alguna cosa rota acá en Uniradio. Pero estamos tratando de solucionar las cosas. Sí, me estoy sangrando por tu culpa, porque no todo te había que golpearlo, vos, ¿no? Sí, vos estabas golpeando todo y yo te estuve golpeándote. Pero bueno, ganamos la Copa América. Yo no tengo ninguna ganas de hablar del tema, pero es importante, ¿no? Pero no hablamos la semana pasada ya de la Copa América, ¿o no? Pero no habíamos ganado, ganamos el domingo. Pero esa ya estaba ganada. Estaba ganada. Para mí, mi problema fue ese. Después... Me olvidé de la Copa América, ¿eh? ¿Ya fue? Ni pelota le dimos al partido. Lo vi con el Seba, ni pelota le dio. Nos juntamos por el Día del Padre y mientras se estaban midiendo los goles yo estaba sirviendo los bizcochos. Mirábamos niños, sí, ya no miramos más fútbol. Mirá lo que hace, mirá la cara de duende, mirá lo que hace este, mirá lo que... Todo ese fútbol. Vimos la cara de duende. La Mati, madre, sí. Mi hija le pone cara de duende, no, sedienta de la leche. Mati no es la cara de duende, es la cara de duende que pone Mati, ¿no? Claro, sí, ah, sí, sí, no es full time la cara de duende. No, voy a hacer el apodo, Mati, la cara de duende. No, es un tipo de pastabacera de la leche, una cosa así, no puede estar sin tomar leche. Se pone como loca, pone esa cara así de disgusto, que si pudiera lastimarme por para que yo le diera la leche. Si tuviera los medios para... Claro, lo haría. Me está dando un poco de miedo ya esta niña. Pero sí, no vimos... A mí lo que me pasó fue que el perdón... Estaba ganado el partido. Perdí enseguida. Después de Argentina perdí un poco la emoción, sí, me parece, la Copa, ¿no? Si no ganamos de atrás, si no estamos presionados, me parece que no... Igual estuvo bueno, ¿no? Vos como que hiciste, ¿festejaste? ¿Saliste a festejar? No, yo no sé de esa gente. Yo salí a buscar cómo volver a mi casa. Fue difícil. Yo estaba... Claro. Difícil, yo no sé cómo fue tu regreso a horrible. Tu casa. Contanos. Llegó un momento en que me molestaba ver gente diciendo Uruguay. Llegó un momento que me molestó que Uruguay haya salido campeón. Porque no había ómnibus, porque la gente no sé, tuvo miedo de salir, porque no salieron. Y no fue porque decisión de Kutza ni de las compañías, decisión de los mismos locos que dijeron, no salgo nada. Sí, no laburo nada. Y los taxis no había, y era una lucha con el taxi, la gente se te pisoteaba. pasó un auto tocando el himno. ¿Cómo? ¿La bocina? En el himno. No, tenía el himno ahí, el 5.1, a todo volumen. ¿El himno de Cerdo Bessi o el himno de...? El himno, pero nunca he escuchado yo el himno, o sea, si sonaba en la calle, ir por la calle y estar todo el tiempo escuchando el himno, es raro. Es bravo también. No, imagínate si el mundo tuviera sonido. Puede pasar en época de elecciones, ¿no? Ah, en época de elecciones se escucha el himno. Nunca lo escuché. A mí me había pasado de que me había molestado un poco, me enteré que habían estado preparando los festejos antes de ganar, cosa que nosotros nos sacamos cartel de ser un pueblo de bajo perfil, que no contamos las ganadas hasta no ganarlas. Como Argentina. Y bueno, y había escuchado que se estaban aprontando los festejos, pero no, era mentira, no se habían aprontado nada. Estaba todo desaprontado. A mí no me digan que habían aprontado algo. No puede salir las puertas del estadio a las 7 de la tarde y llegar a las 3 de la mañana. Bueno, pero entonces está de acuerdo que sí tendrían que haberse planteado antes de jugar la final los posibles festejos, ¿no? No sé qué fue lo que se plantearon. Plantear el festejo y me parece que sí, porque lo que pasó. Ahora sí, el Maracaná. Ya hay que aprender. No, pero si estás en la final, digamos que hay una posibilidad cierta de las camisetas campeón. Con el número 15 para los jugadores estaban. Ah, estaba bien. Qué feo hubiese sido esa 15 si perdía, guardarla, verla. Y yo, ¡qué ensalada! Pero no sabemos cómo es la de Paraguay, por ejemplo. ¿Cómo era la de Paraguay? ¿Cómo era la de Paraguay? No sé, pero ¿cómo es la de Cáceres? Sí, sé cómo es. Sí, se la viste vos también. ¿Eh? ¡No! Es chica, más. Toto, es chica. Bueno, Toto depende, ¿no? Estaba mortita. Sí, bueno, pero está. Pero bueno. ¿No viste las fotos de Manguera entonces? La vi. Y la de Manguera estaba mortita también. No, que va a estar mortita. Estaba mortita. Lo que vi ese video de Silvina Luna también. Qué buen video, Qué calentura. ¿Cuánto nos arregló? ¿Cuánto el video Silvina Luna es una. Silvina Luna es una chica salida de Gran Hermano, que era una gordita que después adelgazó y ahora estuve presentadora de Gran Hermano. ¿Qué va a ser gordita? Fue gordita. ¿Ahora? Es una bomba, Qué bestia. Pero a mí no me digan que es casualidad esto de los videos. No, pero este yo me muero de vergüenza si sale un video. Bueno, un video porno. No sé si está grave, no sé si está grave. Si tengo el cuerpo de Silvina Luna, no, capaz. No, y por eso, vergüenza tiene que tener el flaco que se fue en 2 minutos, ¿no? Pobre loco. Que a mí me hubiera pasado también, o sea, me pasa ahora con mi mujer, que ya hace 13 años que estábamos. Me pasa el ponerle simplemente play al video. Al video, claro, no me va a pasar con Silvina Luna. Yo creo que en el momento que está tomando la botella de vino, ya me voy, ¿no? Qué lindo para la evaluación que nos van a hacer el miércoles acá, si justo eligen este programa. Pero vayan a la facultad, vengan a la facultad. Vengan a la facultad. Si Silvina Luna fue a la facultad, no, por eso salen esos videos pornográficos. Lo que me pasó fue que al encontrar ese video también encontré. ¿Lo encontraste? ¿Lo buscaste el video? Yo lo encontré porque lo busqué, él no me encontró a mí, eso está claro. Encontré otras cosas que han salido últimamente que no creo que sean casualidad, se ve que es una nueva modalidad para llamar la atención. Pero encontré unas que no conocía, que es una foto de Karina Masoco. Anda. En un hotel, desnuda, de costado. Está bueno porque está un poco más gaqueteada, tiene pancita. Karina Masoco es una tipa que seguro no quiere que salgan sus fotos. Claro. Me imagino, por lo menos no es el perfil. Después hay una de Panam. Caramelito. Sí, pero esa es vieja, yo ya la había visto. Una de la muchacha que está con Ricardo Fort ahora. Está, sí. No sé. Una rubia. Esa está rubia. Fiera, Está fiera. No estaba tan buena. Lo más. Muy chango. ¿No? Lo más. Lo más, sí, bueno, está. Pero ahora ya con algunos morlacos se tiene. Y después alguna otra cosa. Hay algunas otras más en la vuelta. Pero como que uno se siente bien cuando lo encuentra. Igual, ¿no? Digamos que todo esto nació con quién. Con Pamela Anderson, ¿no? Es verdad. Fue el primer video que explotó a la fama. O sea, rompió todo cuando estuvo con Tommy Lee. Pero antes de eso había estado con Bret Michael de Poison. Es un video más viejo, no sé si salió después, pero es mucho más viejo. Sí, mucho más clase B incluso. Sí, cámara fija, parecía. Como si esta fue superproducción. Esto incluso habían dicho que era todo una propaganda de marketing de los termos Cotter. Dicen que era la de... Termolar 2000. Esa es la de Manguera, ¿no? No, la de Tommy Lee. Ah, sí, era una campaña que iba a terminar cerrando con termos Cotter, no sé qué. Yo lo había visto en una propaganda de que decía, en caso de incendio siempre es bueno tener un Manguera cerca para apagarlo por el bomberito, ¿no? Ese video estaba salado. No decidimos qué hablar y terminamos a hablar de pornografía, fue lo más importante para nosotros. Otra cosa que demuestra las personas, la forma de ser de las personas, es cuando viene uno y te dice, yo lo busqué y no lo encontré. No, entonces no lo querías encontrar. No, pero ¿cómo no lo vas a encontrar? ¿Qué buscas? No querías encontrarlo. Yo creo que tendría sí. Tendría el Google bloqueado para yo lo que sí encontré, lo primero que encontré fue como una declaración de que la mina había Sí, fui yo. Sí, y que habían dicho que la web que tuviera ese video iba a ser multado con, no sé, con $1,000, una cosa así. Pero viste que ahora el tema del internet no está en tu web, está el, ¿no? Sí, es no, raro pero eso, vos, ¿no? Claro, vos lo subís. No la tenés en tu web. No, vos lo subís a cualquier servidor, pones el link y lo descargás de ahí y... Entonces, es imposible. Mientras haces la denuncia para que lo bajen, se sigue reproduciendo. Claro. Lo que no podés tener es el como video si para ponerle play, ¿no? Ya, claro, directamente. No, eso no se es puede. Es imposible, ¿no? Igual de, también lo encontré. De frenar, ¿no? Es imposible. No, no se frena más. No, es como la piratería, ¿no? Es algo que ya está, lo que hay que hacer es conservar esas imágenes de valor, que no sé si alguno de ustedes tendrá. No nos vamos a poner a contar las cosas, ¿no? No, algún DVD guardado. Claro, algún archivo oculto. Sí. No vos sabés, con la carpeta oscura. Claro, sí. Que ninguno de nosotros tenemos. Carpeta oculta. No. La de, ¿cómo se llama? El archivo oculto. Archivo oculto. En la carpeta dice, debe decir algo así como... Videos porno triple X mío con... No, si tienen ese nombre... No, debe decir ¿Cómo se tendría que llamar la carpeta? ¿Cómo se tendría que llamar la carpeta? La carpeta. La carpeta. Para que tu señora nunca revise. ¿Qué nombre tendría que tener esa carpeta? Para que tu señora... Bueno, el trabajo tendría que decir órdenes de gastos del 1997. O Ramstein en vivo. ¿No? Yo creo que ahí no lo abriría yo tampoco, ¿eh? Yo la carpeta le puedo poner demasiado tarde, dice que mi mujer no la va a tocar, claro. Pues detesta cualquier cosa. O sea que si llego a ver en mi computadora una carpeta de Rammstein en vivo, abrila. Es por Cecilia que me está cagando. Pero vos te puede gustar Rammstein. Bueno, pero no, a mí tampoco. Ella también puede bajar los videos de Tommy Lee. Ya dijimos que ninguno de nosotros hemos video. Luis tampoco tiene video. No sé. Igual Luis me dijo que se iba a poner a... Luis lo vio. Dice que ayer se iba a poner a elegir algunos sonidos para el programa. Yo pensé que Luis tenía un video mirándote a través de un larga vista, entendí yo. No, que lo vio. Esa es la señal. Ninguno tenemos videos, lo que sí tenemos son noticias, las noticias de la semana, ¿no? Sí. Vamos a leer las noticias más importantes de la semana en grupitos de a 5 y vamos a escuchar la que más nos venga en gana para ver qué dice su audio. La noticia número 1 dice: se estrena la película Artigas La Redota con la participación con la presencia de José Mujica. La participación. José Mulita, y bueno, podría ser algún cameo ahí, ¿no? A un camello, más bien, por la joroba, ¿no? A mí me cuesta decir la redota. La redonda. ¿La redonda o la derrota? Sí, también. Noticia número 2. Según el sociólogo Mendiondo, que es el apellido del sociólogo, el fútbol ayuda a vivir. Sí. A los futbolistas. A los futbolistas. A Paco. A las botineras. Como diciendo, hay 90 minutos que estás seguro que vas a vivir porque vas a estar mirando el partido. ¿Y los paros cardíacos? No sé. Sí, es verdad. ¿Los suicidios? Otra cosa que viste, ahora cambiando de tema otra vez, volviendo, cuando llegué a mi casa de la Copa América, toda la cuadra de mi casa había ambulancias por todos lados. Y bueno. Este es una cuadra de viejo. Mató. No, y una cuadra peligrosa. Mató, pero al final mató gente. Una cuadra peligrosa la tuya. Sí, sí. Una cuadra explosiva. Vamos a recordarlo porque lo tocamos el año pasado y no estábamos sacando ni radio. Es una radio del barrio y estamos en la calle Plutarco, todo el mundo la conoce. Claro, estamos cerca acá y Plutarco es la donde explotan personas con bombas y no se nunca se descubre quién fue, ¿no? Una casa destruida y después despojada de las cosas. Y que quedó por esa, ¿no? Noticia número 3. La intendencia prohibirá viajar en ómnibus cargando una mochila en la espalda. Sí, yo me compré otra, voy a andar con dos. Bueno, pero Mujica no podría viajar en ómnibus entonces. Porque tiene una abajo de la campena, ¿no? Noticia número... ¿En serio? ¿No pueden subir los jorobados al ómnibus? Y no. Porque ocupan espacio. Pero la joroba está arriba, no está atrás. Yo creo que no empujás, no ocupás lugar con... Y después a lo mejor puede ser tipo tótem y ponerse así que la joroba le queda arriba de la nuca. No sé, vamos a escuchar. Y si no le haces unos ojitos y hace como si fuera un niño. Noticia número 4. Inau apeló un fallo de la justicia que prohibió el uso de contenedores. Estamos hablando de... ¿No puedo usar más? Los tuppers. Yo tenía uno que vivía en uno, lo que pasa. ¿Vos vivís en contenedor? ¿Contenedores de cuáles son lo que están hablando? Los de basura, ¿no? Yo pensé que eso del puerto, decían. No, son esos, sí. Ah, son esos. O sea, son el uso de contenedores son los contenedores del puerto que se modifican para el Inau. Esta noticia ya la habíamos hablado el año pasado. Les pusieron unas camas adentro y se habían prohibido después de unas fotos que salieron de... ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba? Y son un poco inhumanas, son frías. La gente que vive. Como la de Silvina Luna. Sí, pero están adaptadas diferentes. ¿Las fotos son como la de Silvina Luna? Fuertes. No, no, son más inhumanas, por lo menos porque los contenedores, por ejemplo, después de ir al baño, porque tienen un baño dentro, no puedes tirar la cisterna está al lado de afuera, así que tienes que esperar que un policía pase por afuera y te tire la cadena, duermen contra la chapa, son bastante feos, o sea... Podrían estar acondicionados, capaz que mejor. Se podría acondicionar mejor. Hay gente que vive en contenedores. Sí, sí, se está usando mucho el tema del contenedor afuera, gente que compra campos. Un terreno y modifica la... He visto hasta tres contenedores, tipo, formando... Sí, casa de dos pisos. Pero ¿no? Estos son bastante más feos que esos contenedores, así que están tratando de que se puedan usar igual. Inaudito, ¿no? ¿Qué cosa? Que el INAU apele, perdón, que INAU, que el INAU se apele una resolución judicial de algo que además salta a la vista, que parece bastante inhumano, ¿no? Sí, pero bueno, se ve que no encuentra como solución de todas formas. Igual a mí la que me gusta es la de la intendencia. Sí, pero a mí me falta leer la noticia número 5. Que jamás te gusta más. No, no lo habías leído. No, la 5 no. Un valioso contrabando fue robado de la casa. Perdón. Un valioso contrabajo. Contrabando. Robar un contrabando está bien. ¿No? Un valioso contrabajo fue robado de la casa de un músico de la banda sinfónica municipal y la orquesta del Sodre. Queremos escuchar palabras de un músico que ya que ha sufrido robo de instrumentos. A mí me robaron dos veces. ¿Dos veces? Yo me acuerdo de una. No, una vez me robaron de mi casa, que fue bastante feo porque está. Te robaron de tu cuarto, me fumaron un pucho que me quedaba, ¿sabes? Eso es lo que más me dolió, porque me revisaron el cajón y yo tenía un pucho guardado, parece el de la noche que a veces no tenés, ¿viste? Ajá. Me robaron el pucho, el que ya tenía, ¿viste? Ese gusto que es feo ya, que es pa' vos ese. Me robaron eso, me robaron plata, control remoto. Pero peor fue la vez que toqué en Arteatro y me robaron la guitarra 5 minutos antes de tocar. El fantasma de la ópera fue. Sí. Y toqué igual, toqué con una guitarra igual, de otro color, de otro compañero que había tocado. Porque si era igual, del mismo color, era ¿no? Chorro. Capaz que era la tuya. Qué feo. ¿Cuál le gustó? A mí me gustó la 3, la Intendencia Prohibirá. A mí. ¿Sí? ¿Sí? Luis, vamos a escuchar la noticia número 3 que dice, la Intendencia Prohibirá viajar en ómnibus cargando una mochila en la espalda. Los adultos mayores, las embarazadas y los que viajan con niños en brazos tendrán asientos exclusivos para ellos. Esta zona, según indicó el edil del Partido Socialista, Jorge Buriani, se identificará con cartelería o con algún color. Además, según informa el diario El País, se introducirá otro cambio a la normativa que regula los servicios de transporte colectivo. En este sentido, se prohibirá a los pasajeros que viajen de pie llevar mochilas en la espalda. El edil Buriani explicó a su rayado que al subir al ómnibus, la mochila debe descolgarse y llevarse en la mano o en algún lugar donde no moleste. Molesta, sí, aparte acá mismo, de repente se dan vuelta y yo manejo acá y... Lo que más molesta es que estén escuchando eso también. Escuchar la cumbia, ¿no? Veo así, no puede estar escuchando eso en el ómnibus. Intentando saber cuál es. Me parece perfecto. Digo, la mochila como que molesta mucho a los demás y me parece perfecto que no anden con la mochila en el hombro. ¿Mochilas molestan acá pala. Arriba del ómnibus? Se la sacan de la espalda, sí. ¿Puedo llevarla? Molestan a los demás pasajeros. ¿Y qué cuesta más la gente necesaria? Fue aprobado por la Junta Departamental el 21 de julio. Para que entre en vigencia, la intendenta de Montevideo deberá promulgarlo. ¿Discriminación? No, está bien. A mí me jode la mochila en el ómnibus. Pero hay cada pelotudo a veces que tienen cada mochila. Pero yo porque mirá que hay mochilas grandes, ¿eh? No sé la tuya, pero... Yo no puedo hablar. Es mochila y mochila. Yo ando con... Lo que pasa es que yo entro muy temprano a trabajar y hay estaciones en las que cuando salís del trabajo la ropa te molesta y la metes dentro de la mochila. Pero la pones en el mochila, piso, o sea. Si la pones en el costado le sacás un lugar a una persona en el costado. Igual, si la pones entre las piernas pareces un cowboy. Sí. Es imposible. De alguna forma vas a molestar con la mochila donde la lleves. Llevarla la pones adelante como si fuera una embarazada. Es lo mismo. Joder, pero si no llevas la mochila, algo vas a llevar. ¿Llevas un portafolio o llevas un bolso de mano? Pero algo llevas. Sí, la campera de un portafolio no me entra a mí. Bueno, pero algo llevas. Yo la llevo en el piso, pero yo voy a trabajar en un taller, mi mochila está sucia, me da lo mismo. Pero hay guachas que le jode poner la mochila en el piso, pues comprar una blanquita, lo que fuera. No la van a poner en el piso para que la vayan arrastrando. Pero jode. No sé cuál es la solución. Igual, digamos que... Ser un poquito más conscientes y cuando vas a pasar... Y si todos fuéramos... Correrte, ¿viste? Eso es lo que me parece que es más fundamental. Pero acá no se puede concientizar a la gente. Si fuéramos solidarios, no sería necesario sacar una reglamentación de algo que es de pelogrullo. Porque además, a veces, cuando vas viajando en un ómnibus, ¿te hagan de mirar a un y decirle, ¿sos nuevo? Claro. ¿Es la primera vez que viajas acá? Tal cual, porque está en otro mundo con una mochila. Con una mochila. gente de 40 años. A mí me molesta más el tamaño de los asientos, si vamos al caso. ¿Por bueno, estamos dejando sí. eso? ¿Y qué? ¿Y el ómnibus, el tamaño del ómnibus? Pero cada vez, mira. Pero fíjate. Yo me siento un asiento y medio y no soy un obeso. Pero Sebastián, fíjate. Me molesta la persona que va al lado mío y después me molesta la ventanilla. Claro. El otro día había un asiento que estaba gastado para que estuviera más pegado contra claro. la ventanilla. Es que es increíble. Y cada vez son más chicos. Hay filas que en ciertos ómnibus que ya le sacaron una fila entera, ¿verdad? Hay una cantidad de ómnibus que tienen una fila sola. Cada vez gente más parada. Cada vez sacan la capacidad de gente parada, viste que no sale más. No, ya no ponen. Ya no lo ponen más. Eso, ¿por qué no empezamos a respetar eso también? Entonces, capaz que. Por eso, capaz respetando eso. Entra, la mochila, ¿no? Claro, yo creo que es para meter más gente, definitivamente. Digo, siempre, tratan de meter más gente, de como sea. Además de que un ómnibus te pasa cada 45 minutos. Entonces, claro, se va a llenar el ómnibus y van a molestar las mochilas. Pero el sistema de transporte también es complicado. Por lo menos para la gente grande. Es complicado. Y los guachos son unos. La verdad que los guachos, la juventud viene para atrás. Sí, sí, no, sí, sí, yo me saco nada. La mochila, la no dejo, nada, me la cuelgo en un brazo por lo menos. Pero es feo cuando ¿no? De todas maneras, prefiero que me raspen con la mochila que me rocen con yo la. Yo una vez me calenté y arrastré una guacha como medio ómnibus. Me bajaba y no se movía y agarré la mochila y empecé. Y la guacha hacía. ¡No! Así la llevé de punta a punta. Tipo película de terror. Aprendé. Seguimos la noticia. La noticia número 6. Fue presentada esta mañana una vivienda de madera que construirán alumnos de UTU. Y bueno, que le pongan más madera a los contenedores con esto y no gastan tanto, ¿no? Con palito velado, parece que la van a hacer. Es más o menos como la vivienda de un techo para mi país, ¿no? Sí. Que son chiquitas, ¿viste? Que la llevan en la mano así y yo no sé quién. Ah, porque Hansen. Las armen claro por pedacito. Es esa misma la que donan. No, pero se rehidratan. Ah, la primera lluvia crece. Es como el puré, una cosa así. Es como el Super Nerd. Noticia número 7. Fue descubierta una estafa contra el Banco de Previsión Social que consistía en cobrar jubilaciones de personas ya fallecidas. Habíamos hablado, ¿no? Acá. Ya lo habíamos hablado, sí. De uno que cobraba, no sé por cuántos años cobró. Claro, pero parece que era más grande de lo que parecía. Porque cobró muchos años. Fueron muchos años de cobrar. Y, sí, pero sí, ¿cuántas sí. veces debe pasar esto? Y aparentemente había un buen chanchullo. Lo anecdótico de esto es que una de las personas implicadas murió. Así que parece que seguramente estén cobrando por la que había metido la mano en la lata también, que estaba muerta, ¿no? Qué salado. Y creo que el comentario que hice cuando habíamos hablado de esto es que mi madre lo más seguro es que quiera que yo siga cobrando después de muerta, ¿no? Claro, como es lo que ella le gustaría. Que te deja un sueldito. Claro, por lo menos. Una pensioncita, digamos. Ella es lo que le gustaría que yo te vea. Yo trato de ser ético, pero pasa que si. Yo me pongo en el lugar y digo, si nadie hace nada, si no se avivan ellos. Yo sé, tendría que agarrar y decir, no puedo seguir cobrando, loco. Pero igual, con todo lo que te sacan, loco, cuando laburás, igual lo que te dan no nunca lo llegas a recuperar. Que saques unos añitos más, seguís sí. igual empatando, ¿no? ¿Qué dice el Cookie? No, creo que está nunca. Está robando. ¿Lo escuchaste al Cookie? Sí, sí, sí. Una torta de guita. Noticia número 8. Eleuterio Fernández Huidobro asumió esta tarde como nuevo ministro de Defensa. Lo asumió él, dijo, en serio, soy vos. Llegó. ¿No? Noticia número 9. Viste que ya se mandó una, ¿no? ¿Cuál fue la primera? Sacó las penas menores. Claro, tipo cuando. No, lo que yo escuché es que había sacado las penas menores. Por ejemplo, no te van a meter preso por darte un beso. O por el saludo. O por no doblar las medias. Ahí va. Por no gustar los zapatos. Ya se va a relajar. Sí, no, ¿eh? No te pueden tirar al piso y hacer lagartija, toda esa cosa. No, eso sí. Y se van a revelar los... Si no lo haces, no te pueden meter preso. Se van a revelar los milicos y van a subir a los tanques con mochila, todo. Se empezó a armar un quilombo. Sí, ya van a empezar. Noticia número 9. Rada recibirá un premio Grammy a la excelencia. ¿Cómo? Noticia número 10. El cónsul de Uruguay en Nueva York explicó lo sucedido y estamos hablando de los festejos de los uruguayos en Nueva York. ¿Tenés idea de lo que pasó? Yo vi imágenes, pero no entendí qué pasó. Lo que pasó rápidamente fue que un grupo uruguayo se reunió en un lugar para uruguayos, digamos. Por la final. Claro, por la final y empezaron a festejar. El lugar se llama Uruguaya, no sé qué, la Gran Uruguaya. Ah, es algo de Uruguay. Claro. Estaba lleno milico. Vi que estaba lleno de policía. Es que en Nueva York no se puede hacer festejos. No festejos, sino que no se pueden hacer manifestaciones. Entonces habían recibido un llamado de que había mucha gente manifestándose y cuando llegaron empezaron a repartir algunos palos. Se ve que no conocen la camiseta uruguaya. por más 15 Copas América que tengamos, sí, y en Estados Unidos solo conocen la camiseta de los New York Knicks o de los Chicago. Claro, sí, sí, a los que no tienen hombreras y no tenían un palo de béisbol entraron a repartir palos ellos. Lo que sé es que le dieron a uno que tiene un tatuaje de Peñarol y una camiseta de Peñarol en la mano, ¿no? Así que de siempre somos importantes. No sé qué tal mal estoy. Noticia número 11. No, tenemos que elegir de acá. Y bueno, ya a mí me quedó con yo quiero. ¿Vos qué crees? Rada, a ver qué es la excelencia de Rada. Quiero ver. Capaz que soy excelente yo también. A mí sí, yo también. La verdad que sí, porque a ver los cánones con que se miden. Luis, vamos a escuchar la noticia número 9 que dice: Rada recibirá un premio Grammy a la excelencia. La esperanza para volver a vivir. La Academia Latina de la Grabación anunció que Rubén Rada será uno de los artistas premiados en el mes de noviembre en Las Vegas. Según el comunicado de la organización, el artista uruguayo es el primer músico de rock occidental que combina la música latina con elementos de jazz, funk, soul, tango y pop. Es que lo funcionó tanto que no quedó más rock. Un significado particular, ya que la Academia Latina de la Grabación está compuesta por artistas, músicos, compositores, productores y otros profesionales técnicos de la grabación de habla hispana y portuguesa. Junto a Rada también serán distinguidos el cantante colombiano Joe Arroyo, la brasileña Gal Costa, el 7 veces ganador de un Grammy José Feliciano, el grupo argentino Leluti, entre otros. No, con más de 40 años de trayectoria y más de 30 discos grabados, Rada será el primer uruguayo en recibir este premio a la excelencia musical. La ceremonia se realizará el 9 de noviembre en Las Vegas, en Nevada, como parte de las celebraciones que se llevarán a cabo en la Semana de los Grammys Latinos. Son los Grammys Latinos. Ojalá que, no sé, que le entreguen. Fuera Rada. La única forma de entender esto, por favor, Rada. Por favor, Rada. Rada, por favor. ¡Dale acá! ¡Rada! Por lo menos que entreguen por lo menos 500. Ahí es la única forma de entender. ¿500 qué? Grammys a la excelencia. Porque dijeron algunos, ¿no? José Feliciano. Dijeron los más destacados. Hay 500 más. Decime que hay 500 más. No, parece que no. ¿Que son solo eso? A mí sí. Queda haber 500 más. No se animó a decir los 500. Parece que el Grammy lo obtuvo por ese superhéroe que se tira pedos, ¿no? Que es de lo más importante. Que Rubén es Ra. ¿Cómo es? Rubén Ra. Rubén Ra. Pero ¿y a Richie Silver le van a dar también? No, está re chupado Richie Silver. ¿Sí? ¿Dice que va a lanzar la carrera solista? Está re chupado. Sí, no sabe cómo hacer porque tiene fechas en dos lados distintos. Está indignado. Bueno, qué decir de Rada, ¿no? La mejor parte de su carrera fue el comienzo, como todos sabemos, Totem y demás. Después, él declaró en la época de con vino tinto y pancho, y pan, no sé, una cosa, no sé con qué. Y no me extraña que sea con vino tinto y pancho. Vino tinto y pancho. No, eso era en tu barrio, o sea, con vino tinto y pancho. Bueno, él declaró que se había cansado de tener una carrera tan extensa y no poder dejarle nada a sus hijos. Y por eso se dedicó a hacer ese tipo de música más tropical o más divertida, Una mierda, como una mierda, sí, ¿no? Y bueno, está, ahora le van a dar. Que me disculpe, señor Cajo, pero. Sí, no se puede decir. Venga de la facultad. Che, y aparte, viste que tuvo el desatino de ponerle a una a la hija. De Lucila. Julieta. ¿Y Julieta Arada, ¿no? Julieta, ¿en serio? Se llama Julieta, ¿no? Por eso. Seguimos con las noticias. Seguimos. Seguimos. Bien. Noticia número 11. La policía tiene 3 polígonos de tiro virtuales. Me encanta esto. No sé qué es, pero la palabra virtual. Noticia número 12. Counter Strike, ¿no? Noticia número 12. Las personas estafadas por la venta de paquetes para la final. ¿De paquetes? De paquetes para ver la final de la Copa América contaron lo sucedido. Noticia número 13. Según datos aportados al gobierno por una encuesta, la mayoría de los jóvenes ven a los narcotraficantes como imagen modelo. Yo esto lo vaticiné cuando salió la película de ese, ¿cómo se llama? Daddy Yankee. Que él hace de narcotraficante. Daddy claro, Yankee. Es el héroe. Sí. Hace del mismo. Claro, porque él fue, claro, justamente. ¿Qué fue? Fue narcotraficante. Ah, ya no es más. No, sí, Carlitos Way, ¿no? También, cara cortada. Carlitos Way, claro. Pero eso es más bien de nuestra época. Los guachos Daddy Yankee, te digo, sí. ¿Qué querían ser ustedes, chicos? Pa, no sé. Zombie. Pablo. Bombero. Yo en mi primera niñez, digamos, en la parte más joven, quería ser carpintero. Y después en la escuela llamaron a mi madre, y esto es verdad, por decir francotirador. Ah, mirá. Pero me parecía un lindo trabajo, me parecía limpio, rápido, seguro. Parece que a Luis le gustó. Y como te gusta hacer las cosas vos, ¿no? A distancia. Y claro, en comodidad de tu casa. Y si no me dan las bolas, voy otro día. Es uno de los primeros ejemplos de teletrabajo, ¿no? Exactamente. A distancia. Noticia número 14. El ministro del Interior dispuso que policías a caballo patrullen la avenida 18 de julio diariamente. No habían sacado los carritos de los pichis de caballo. Sí, pero ahora la policía sí puede entrar. Pero la policía va a acompañar, ¿no? Los caballos de la policía. Sí. Ah, es verdad, porque te cagaban en la calle. Ese era el problema, era ese, que ensuciaban la calle, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y no, hay que ver, capaz que están... ¿Pero por qué el caballo? Es jodido el caballo, a mí me da miedo. Pero el caballo en 18 de julio parece un poco... incómodo. ¿No? Incómodo. Incómodo, si fuera el lugar. En el Prado. A mí se me acerca el caballo y me cago. Es bravo. A mí me da miedo, un cuerpo es grande, vos, un bicho grande. Sí, sí. No, nunca te corrieron. Si te trae un caballo Playmobil también te cago. ¿Pero por qué? ¿No pueden ir caminando? No pueden caminar. Pero es más lento, ¿no? Bueno, todo. Yo creo que vas a poner un caballo corriendo un chorro a caballo. Sobre la vereda y todo eso. Lo que escuché es que ya algunos delincuentes están haciendo un gran charco ahí en Pablo de María para que no puedan cruzar, ¿no? O sea, cruzás el charco y dejás a la policía toda del otro lado. Esa es la primera medida que están tomando. Había un policía americano, una serie, sí, de un policía americano, un detective, que andaba a caballo con un sombrero blanco, ¿no? ¿Qué era eso? Esa es la época de Luis. Luis, ¿no te acordás? Era de la época de Columbo, Koyak, había otro que andaba. Yo no sé si Cocodrilo Dandy no anduvo a caballo en New York cuando. Cocodrilo Dandy no, tiene que andar arriba de algún tipo de reptil. También no tiene caballos en la selva. Y los ingleses sí anduvo, sí. Bueno, Walking Dead también, ¿no? Sí, Walking Dead anda a caballo. Walking Dead anda a caballo en la ciudad. Y los ingleses andan a caballo. Sí, sí, sí. Son muy, ¿no? Pero son ingleses. Sí, son más ordenados. Pueden hacer lo que quieran. Sí, sí, aparte los caballos, imagínate cómo caminarán. Van de costado. Sí. Todo de costado, tipo ajedrez. No, hacen como en el ajedrez, dos para adelante y uno al costado. Ah, porque noticia manejan al revés, ¿cómo sería entonces? Claro, al revés un caballo. Seguía ahí mirando para atrás. Claro. Al revés es al revés. Noticia número 15, este sábado habrá una nueva jornada, o sea, hoy hay una nueva jornada en la campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad. Es decir, hoy hubo. Hoy está viendo de repente, no sé, hasta las 12 capaz. ¿Dónde eran los centros así de firmas? No tengo ni idea, no. ¿Está bien? ¿Para decir de esto? ¿No? Y a mí podríamos informarnos de esta, ¿no? Me gustó todo el polígono de tiro. Habíamos todo el polígono de tiro. Luis, vamos a escuchar noticia número 11. La policía tiene 3 polígonos de tiro virtuales. Disparo de los policías. Se puede simular diferentes escenarios que en un polígono real es muy complicado, muy costoso realizarlo. Claro, balas embargo, de verdad, a través por de este equipo se puede generar una filmación de cualquier situación real que a través de un jugada, programa, ¿verdad?, se le asigna. ¿Vale? La que te pone una diferentes objetivos, diferentes reacciones que tiene que tener el funcionario policial en el momento del procedimiento. Me muero si te juegas. ¿Qué armas son estas? Bien, esto es una réplica de lo que es un arma Glock de uso policial, que lo que hace es, una vez que presiona la cola del disparador, va a registrar en la pantalla el disparo que realiza el alumno. Después tenemos otras posibilidades que son armas reales, que lo que se hace es cambiar el cañón por un dispositivo que va a simular el disparo. ¿El cargador qué tiene? El cargador tiene dióxido de carbono, que lo que hace es... el movimiento... ¿Te dio, se va? ¿Te dio? Medióxido. Medióxido de carbono, ¿no? Nada. Polígono de tiro virtual. ¿Está todavía el audio o no? ¿Para qué es el dióxido de carbono? ¿Para el ruido, nomás? Sí, para el ruido, para simular. Me imagino que es para que te tire el brazo para atrás también y tiene la sensación de disparo, claro. Para saber más, claro, porque después tanto joder con esa de mentira, que cuando agarra una de verdad dice, loco, esto tira para atrás, ¿no? ¡No, pará! ¡Dame la otra! Esto... Pero les enseña a cargar balas en otro curso aparte, ¿no? eso tal no, aparte. No tiene valor de dióxido. No, tenés que las de verdad tienen, por eso tengo. En otro curso les enseñan cómo cargarlo. Los primeros problemas que tuvieron con esto fue que primero rompieron 4 monitores. ¿No? ¡Pum! Y después que creían que había que cargar disparando para afuera de la pantalla. Y le dieron a la secretaria también. Le pegaron un tirito a la secretaria. De dióxido. Pero bueno, seguimos con las noticias que ya estamos medio pasados de tiempo, creo, ¿no? Noticia número 16. Una artista plástica pintó las escenas más emotivas de la Copa América. Lo vi. Creo que pintaba arriba de fotos. Emotivo era ver la imagen. ¿No te fijaste en eso? Para mí eran fotos y ella le pintaba arriba. Había mucha gente, ¿no? Un colaje. Porque era como una foto, o sea... Para mí tenía un efecto que era de foto y arriba efecto borroñado, ¿viste? Gaussian blur. Sí, Usted sabe de qué hablo, ¿no? Aquella tapa de papiro, algo así. Sí, sí, sí. La verdad es turnumado arriba, una cosa. Sí. Noticia número 17. Mientras los uruguayos festejaban el triunfo celeste en la Copa América, 8 delincuentes asaltaron un supermercado en Parque Rodó. Qué poco patriotas, ¿eh? Ay, qué aburrido, además, ¿no? Me sería festejar. Escuchando otra radio que escucho yo de tarde. La Radio Futura, por favor, ¿no? Comentaron de que a una señora en el Pinar o algo de eso le robaron la casa durante el partido y que cuando llamó para decir que le habían robado y que fueron a revisar, se le cagaron de la risa. Sí, me imagino que sí. Sí, sí, yo llamé al pediatra el otro día también durante un partido de Uruguay y te puedes imaginar que difícil, se te puede morir la criatura que no van a ir. Y lo que pasa es que esa es una cuestión, que el médico tiene 2 horas para llegar y te llegan en la hora 59. Llamé para pedir gas durante un partido que era de Punta del México, que tampoco era tan importante. Y no me atendían. Que de última, el que atiende el teléfono puede mirar el partido igual. Digo, puedes atender igual, ¿no? Sí, pero sí. Mandan cara a los compañeros. ¿No? Sí, mandan. Pero me dice, va a demorar más o menos 3 horas, como te dicen siempre. Sí, es lo mismo. Bueno. Noticia número 18. El presidente José Mujica es partidario de recortar la publicidad oficial en los medios. Muy fuerte. Noticia número 19. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que el delincuente es consumidor de pasta base. El delincuente es un delincuente particular. El delincuente es una especie, parece que drogadicta. El delincuente, además, como si fuera una especie. Está hablando los de perros son de comer huesos, claro. ¿Así? Claro. El delincuente, el tiburón. El delincuente es de consumir pasta base. Está hablando de un delincuente particular. No, para mí que no. Está hablando de uno. ¿Sí? Está hablando del que robó un banco con un paraguas. Ay, va. Yo soy partidario de ese tipo de robos. Estoy de acuerdo en ese tipo de robos. ¿Cómo vas a decir eso, Sebastián? Si van a... Horcajo, disculpe, perdón. No es apología. No, perdón. ¿Vamos a seguir hablándole al director de la radio todo el tiempo? No. Ese es el único que nos escucha. Está. Queremos si nos escucha, que nos llame si nos escucha. Tenemos problemas con el teléfono, Horcajo. Tenemos que hacer un llamado. No tenemos retorno. Soy partidario a este tipo de robos basándome, perdón, ¿se entendió? Soy partidario a este tipo de robos basándome en que el Estado nos está diciendo que nos dejemos robar y que no pongamos resistencia a un robo. Y ahí cuando sale un tipo con un paraguas y dice, opa, se van a entregar, vamos, Robin, sí, ¿qué se parece? ¿Con qué los asusto? Ya van a salir con el paraguas sin taparlo, inclusive. Dame la plata. Para mí... Van a salir haciendo así, con la... Claro, con los dedos. Con los dedos. A mí el otro día me pidió los champiñones con una gomita. En la punta del dedo así, me dijo, te saco un ojo. Y me quedé siendo champiñón. Sí, más vale, no vas a arriesgar tu vida. Y no, un ojo no voy a arriesgar. Mira lo que le pasó a estos muchachos de la comercial. A él, el comerciante de la comercial. Esta semana falleció, ¿verdad? Claro, vamos 5 muertos en un mes, que está, no es para joder, ¿no? Pero el tema es que, por eso digo, al menos este tipo fue a robar y el que estuvo más en riesgo fue él, en realidad. Sí. Sí, claro. El que se regaló fue él. El que lo corría peligro era él. Lo que después robó un revólver, ¿no? Pero seguro, porque sí, porque los demás no tenían... Él no tenía arma y los demás sí. Después tuvo, pues le sacó el arma a uno de los... De los guardias. Vos lo que festejás es la vivada, digamos. Los huevos, entró un banco solo con un paraguas a robarse y se llevó... El ingenio. Y sí, los huevos más que ingenio. Ingenioso no fue. Sí, tuvo, la verdad que tuvo coraje. Y más huevos que otra cosa. Noticia número 19, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es la que acabo de leer. Noticia número 20, jornada de frutas y hortalizas en la Intendencia. Jornada de frutas y hortalizas en la Intendencia. ¿Cuál fue la que les gustó más? O sea, que hubo ¿qué sería? Un pepino... No sé qué. Había pepino, había zanahoria. ¿Cómo? Pepino no había. Las dos primeras vegetales que se te vienen a la cabeza. No sé, se me ocurre por los tipos que trabajan en la intendencia, digo, no sé. ¿Será por eso? No, en todo caso. No, hay ñoquis en todo caso. Claro, ñoquis y banana. ¿Pero son frutas y hortalizas eso? No, pero bueno. Bueno, ñoquis es hecho de papa y la banana es. Claro. ¿Cuál le gustó? Es una verdura la banana, ¿no? la banana es una verdura, sí, porque el limón es una fruta. Esa que la que elegí, la que me gusta, la que más que me gusta. A mí me gusta la 18, me gusta la de Bonomi. Luis, vamos a escuchar la noticia número 18. Presidente Mujica es partidario de recortar la publicidad oficial en los medios. A los medios. Tienen que ver este video. Opa, dióxido de carbono. ¿Qué pasa si se reduce la publicidad oficial durante un mes? Preguntó el presidente José Mujica a los titulares de las empresas públicas durante una reunión el 22 de julio, según relata El Observador. De acuerdo a esta crónica, el presidente está molesto cómo los medios tratan la información policial y por eso planteó la posibilidad de reducir la publicidad oficial como una señal de advertencia hacia el periodismo. Varios de los jerarcas objetaron esta idea y argumentaron que los planes de pautas publicitarias responden a estrategias a mediano plazo y no es posible interrumpir de un momento a otro. El diario informa que tras estas intervenciones, al final, no hubo órdenes concretas de tomar ninguna decisión. Finalmente, Mujica les dijo, vamos a estudiarlo. Sí, es un apriete. Es una, tipo, no me, si no decís lo que me gusta, te corto la publicidad. Se está quejando de la Crónica Roja en ciertos canales. Obviamente el 5 no es, ¿no? Pero ¿cómo decide él qué es lo bueno y qué es lo malo de, de los bueno, periodistas? Está criticando el trabajo periodístico de, de los canales, ¿no? Sí, a mí tampoco me gusta, pero es un es una forma media particular de sesgar las cosas, ¿no? De no, a mí no me gusta, por ejemplo, Canal 4, no me gusta. No, a todo, a, no, ninguno, a ninguno le gusta Canal 4. No me gusta cómo maneja la información. Y a Luis dice que sí, a él le gusta. A Luis le gusta Canal 4. Pero digamos, en realidad no es que no, no me gusta porque muestran demasiado incluso. Sí, la música de fondo, lo que siempre hablamos. ¿No? Pero Sabina Luna. Sí, pero no dejan de no están mintiendo tampoco. No, no te están mintiendo. No están mintiendo, pero no sé si es Hay formas de decir las cosas. Sí, pero no sé si un informativo o un noticioso tiene que informarte. Tiene que botarte el charco de sangre. Y ponerle, no, ¿qué cambia si te dicen hoy murieron 4 personas en el accidente de tránsito a que si te la muestran? Y se comen 45 minutos sin Crónica Roja. No, pueden decirlo capaz. Sin mostrarlo. Sí, la gente es morbosa, está claro. Es por eso, pero sí, no. Sí. Pero no están mintiendo. No, no están no mintiendo. No puedes cortarlo, porque si lo quieren mostrar y la gente lo ve, ¿qué vas a hacer? Es no, así, pero, ¿no? Y creo, no, lo pueden cortar haciendo ese tipo de presiones, sacando de la publicidad, que es una entrada. No está bien. No, no está bien. No está, me parece que es una forma de cortar la libertad de prensa, aunque la prensa sea una mierda. Que, eso, habría eso que buscar otra forma. Estoy defendiendo algo que no me gusta. Sí, yo también. Pero creo que, por ejemplo, va más bien dirigido a casos como los de Arrospide. Donde estaba el empresario secuestrado y donde sí. El canal salió a decir hay un empresario secuestrado, se llama Arrospide. No, me que parece que ese tipo de cosas en definitiva van a terminar yéndose al carajo. O por ejemplo, cuando descubren una red de narcotraficantes porque un tipo interviene en teléfono y le salen a decir... Entonces, bueno, cuando te queman un medio operativo. Lo mismo. Pero no creo que aparentemente no viene por eso. Viene porque dice que están hablando más de cosas malas y mostrando Crónica Roja que de cosas buenas. No podés decidirlo. Esto pasó en Argentina. El kirchnerismo hizo esto. Le sacó la publicidad estatal a ciertos medios de comunicación. Pero se fue un juicio donde por ley dijeron que debe ser repartido de formas iguales, claro, en todos los medios y no respetaron iguales. Una ley que acá también existe. ¿De medios? Sí, no de medios. Una ley que dice que se tiene que repartir equitativamente la publicidad del Estado para que no pasara lo que pasaba antes. Pues claro que por ejemplo, yo, director de un ente público, de OCE o de Antel, le doy plata a la radio de mi amigo, al diario de mi amigo. El clientelismo, ¿no? Político. Entonces... Así que la Catalina, Antel tendría que darle plata a todas las murgas. Antel le da plata a todo el mundo, pisa el carnaval, le da plata al fútbol. Sí, la verdad. ¿Vamos Antel? Y ahí el Ramón Collazo me lo podrían dar gratis para traer alguna banda de afuera. Sí, y verdad, no dársela gratis como si le da el carnaval. Obvio, está todo. O sea que está todo como y siempre. El tartamudo también. Bueno, alguna de las que sabemos. Y si los canales se enteran de los megaoperativos y lo dicen, obviamente, no está bueno que lo digan, pero que cambien la forma también. Se ve que hay buchones, cambian los sistemas de frecuencia de radio. Vamos arriba. Se ve que estuvieron escuchando este programa. Porque en este programa se dijo que por qué no hacían como en otros países, donde se convidaba a la prensa a ir todos juntos y se está haciendo. Se hizo, claro. Sí. ¿Vamos con la noticia de la diaria? ¿Vamos con la noticia de la diaria? Sí, cómo no. Vamos a hacerla rapidita, que estamos atrasados. Vamos a hacerla rapidita. ¿Esta es Salta Carlitos? No. Salta Carlitos es la que viene. ¿Salta Carlitos? Salta Carlitos es la cortina que usamos en el segundo bloque. Vamos a... No la vamos a leer, vamos a comentarla en realidad, porque no tenemos mucho tiempo. Dale. Una noticia de la diaria que salió el martes 26 de abril. ¿Vos la leíste, Sebastián? Son dos páginas y leí dos columnas de 10 columnas, ponele. Hasta acá. Mucho. Anda volando. No, me aburrí. Bueno, que salió el martes 26, que se llama Mezquitas y que está hecha por Lucas Malquori, que tiene que ir al médico, ¿no? Que no le pase lo que a Canú. Sí, no creo que tenga amigos. No. Que se llama Mezquitas y que habla en realidad de tres templos de este país. ¿Qué pasó, Luis? Me escuché como un grito. Yo también, ¿qué pasó, Luis? El fútbol afuera, entra hasta la cabina, están jugando el fútbol acá afuera. Dale, no es el fútbol de acá. Claro. Bueno, que habla de tres canchas históricas para este país, ya que estamos con tanto fútbol y que arranca otro mundial hoy después de este programa. Tienen una horita para picar algo y después mirar el partido que arranca. ¿Uruguay hoy? Sí. ¿Hoy juega Uruguay? A 10. Ah, por eso te vas volando, ¿no? Por eso muy bien. Ah, te agarré pillo. Me dijo, me tengo que ir volando. Dale, que tenías que hacerlo rápido. Que habla de tres canchas emblemáticas para para el fútbol uruguayo, que son la cancha de Rampla. Ah, la que se va la pelota para afuera. La que se va la pelota para afuera. ¿Y quién la iba a buscar? El hermoso Chillita Baltasar. Eso me quedó. Que tuvo 5 minutos de fama, que se sacaba la camiseta. Ah, y se tiraba a nadar. Y se tiraba a nadar y traía y después se lavaba a los dirigentes. Pero ahí la caja chica le cobraba. Por después también tenemos el Parque Central. Habla sobre el Parque Central, sobre la historia del Parque Central, que fue la quinta de la paraguaya, ¿verdad? Se suicidó un futbolista. Abdón Porte, pariente de Richard Porta. Sí, mira. Que se suicidó, pero me parece que no tenía todo. A Don José conocía. Se suicidó cuando dejó el fútbol. Ahora sí. Le va a ser Pacheco. No tenía mucho. No era que el fútbol da vida, dijo el sociólogo Mendiondo. Sí. ¿Mendiondo tienes algo de Dari Mendiondo? No conozco. ¿El edil Dari Mendiondo? No saco. Bueno, después sale el Parque Central, que donde murió Abdon Porte, que se suicidó después que perdió la titularidad y no podía jugar más. Pero sí. Para mí que le faltaba un par de caramelos. Sí, me parece que sí. Más que un acto de heroísmo, entrega la camiseta. Y por último habla de la cancha de Liverpool, el Parque Belvedere, donde se estrenó la camiseta celeste y donde se jugó el primer partido de un campeonato mundial del fútbol. Ah, mirá. No, estás confundido. El primer partido del mundial de fútbol fue en la cancha de Pocitos de Peñarol. De Peñarol. Francia, jugó Francia. Gracias. Sí. Y bueno, más o menos era eso. Salute. Y lo más interesante es que algunos de estos estadios entraron en decadencia en distintas décadas de. ¿Y ahora no? De la historia del ¿Parque país. Central? No, ¿estás diciendo? En el pasado. Ah. El Parque Central, por ejemplo, llegó a tener carreras de galgos y de toros. Mirá, y ahora corren unos cuantos perros. Sí, siguen jugando algunos. Y incluso actividades de boxeo y de circo también albergaron durante años. Y el fútbol también trae mucho. El fútbol también, el espectáculos, ¿no? ¿Fuiste a ver vos alguna vez al Parque Central? ¿Algún espectáculo artístico? Perdón. Sí. ¿El Parque Central es el de Nacional? Sí. Es lo primero que te digo. ¿Te acordás que fuimos? Sí, fui al Play Center. Claro, fuimos. A jugar a la. Que eran unos martillos que daban vueltas que te vomitabas kamikaze. Todo. Kamikaze. El Kamikaze. O Lupi, el Lupi también. Claro, el Lupi. ¡Oh, Lupi! ¡Oh, Lupi más grande del mundo! No me acuerdo cuál era. ¿Qué es el Lupi? Sí, el Lupi, un Lupi. Era un loop. Sí, un loop. Estaba la guía del ocio en esa época y te traía 2x1 y la revista guía del ocio salía más barata que una sola entrada al Play Center. Entonces nos compramos una guía del ocio y nos íbamos uno con amigos y pasábamos la noche ahí. Era una entrada y andabas a todo, ¿no? Y andaban esas casas del terror de brasileros que eran brasileros disfrazados de Drácula. Que te daban patadas en el orto. Te daban patadas en el orto, te perseguía por ahí y nada más. ¿Sabes? Ahí había otro contenedor. Era un contenedor. La casa del terror era un contenedor. Entrabas, había un brasileño que te pegaba un buen boleo. Pegaba otra punta. Para afuera, un susto bárbaro te pegaba. Seguro que no entrabas más. Sí. Seguro que no entrabas más. Lo que habla esta nota también es de el mundo está viendo a Uruguay, ¿no? Está prestando atención por ser cuartos en el Mundial, por ser los 15 ganadores de la Copa América, el campeonato más viejo del mundo. ¿Qué? Por ganar la Copa número 15. Ganamos. Nos miran por. No lo entendí. Bueno, cuando decimoquinto. Por ganar la 15ª Copa América. Nuestra, claro. No, 15ª, no importa. Está bien, ¿y qué más? Y por todo, fútbol, solo fútbol, ¿no? Nos miran por eso. Entonces esta nota lo que quiere mostrar es que en un país que está yéndole tan bien con el fútbol, con tantos logros, las cosas son así, las viejas sentadas en las playeras, mirando en canchas que se va la pelota para afuera. Baltasar. Claro. Y están mirando un país donde, como dijo una banda que se llama La Reina, cada uno de los uruguayos cuando nos hablan, nosotros lo que le decimos es, en este momento, no me detengas, ¿no? Así como se escucha ese tema. No me detengas ahora de La Reina. Ya volvemos más demasiado tarde. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out.

Seguimos, seguimos acá en Demasiado Tarde. Seguimos todos. Sí, exacto. Qué raro hacer esto contigo. Raro, ¿no? Claro, está bien que sí. Che, ¿viste que el tema que estábamos escuchando recién, temazo de la banda La Reina, como dice el Seba? La Reina, una banda más conocida en este país como Queen. Sí, es más conocida como Queen. Ese tema particularmente, no sé si lo has visto la película Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Que es como una joda de Dawn of the Dead, digamos. De Dawn of the Dead, George Romero. Exacto. Donde se genera una gran pelea de zombies ambientada con esta música, cosa que se torna muy divertida. Ese tipo de películas que son películas de terror con humor, que sería una buena pregunta para hacerle a Ricardo Islas, que es un cineasta uruguayo que actualmente reside en Estados Unidos y es un director de películas de terror que estaría, le vamos a hacer una entrevista, que no es montevideano, por suerte es coloniense, es del interior del país, es coloniense y trabajó en televisión en este país, en trabajó Colonia, en Canal Colonia, 3 creo, en Canal 3 de Colonia, es verdad. Exacto, y lo vamos a llamar, lo tenemos supuestamente en línea. No escuchamos si los tienes. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. Ahora te ¿Cómo andan, chiquilines? Yo voy a ser el hilo conductor con este cineasta que estamos hablando. Primero lo voy a presentar. Su carrera comenzó con tan solo 13 años cuando escribió su primer libreto de terror. En nuestro país fue el responsable de películas como Posesión del año 86, Crowley, El almohadón de plumas de Quiroga, Las cenizas de Crowley, Rumbo a la oscuridad, La trampa, Plenilunio y Mala sangre en el 95. En el 97, en el año 97, emigró a los Estados Unidos, donde continuó su carrera como director con las películas Headcrusher, Amor Brujo, Haciendo el Amor Brujo, Night Fangs, Lockout, El Día de los Muertos, Para Matar a un Asesino y Zombie Farm. ¿Cómo me acordé de Ricardo Islas? Porque en realidad yo a Ricardo Islas lo conozco desde la época de Plenilunio, una película que alquilé en un videoclub y fue la primera película que yo pasé de VHS a CD para poder conservarla, sí. ¿No? Porque la conseguí una película de culto. También tengo Mala sangre, pero esta semana buscando películas para ver en internet me encontré con Zombie Farm o Macumba y vaya sorpresa, leo el director y me encuentro con Ricardo Islas, lo que me dio mucha alegría y por eso te estamos llamando. ¿Cómo andas, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Dicen conservar las películas en CD, le dicen ahora, pero en realidad es compartir con amigos la película en CD, ¿o no? Sí. Y por supuesto, yo lo que hice fue conservarla para mí, porque bueno, soy coleccionista de películas de terror y tener una película uruguaya era muy importante, ¿no? ¿Cómo andás? Como te darás cuenta, es un placer para mí y para el resto del equipo que ahora no puedes escuchar por un problema técnico, pero ya van a ir pasando por el teléfono para hablar contigo. ¿Cómo andás, Ricardo? Bárbaro, gracias por tenerme en tu programa. Por favor, ayer de deberes tuvimos los tres integrantes del equipo ver Zombie Farm. Así que venimos con alguna cosita como para conversar sobre una película. ¿Es la última película que hiciste? En realidad no, de terror sí. Ajá. Pero después de Zombie Farm hice una película para Colombia que se llamó Una y Otra Vez y que es un drama sobre abuso infantil y abuso sexual y basada en un caso real. Es bastante diferente a todo lo que normalmente hago, aunque ahí hay algunos curas que son los que abusan de los niños que son más terroríficos que Crowley, Plenilunio y todos los otros monstruos juntos, pero no es el género. Igual, Ricardo, una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo, en Zombie Farm no solamente es una película de zombies, sino que se trata la violencia doméstica en el principio de la película, ¿no? Sí. En realidad, primero que nada, lo que creo que habría que decir de Zombie Farm es que es un error monstruoso de parte de los productores y de los que hicieron el marketing haberle puesto ese título. Macumba. Es Macumba, ¿no? Claro, el título de la película siempre fue y será en mi corazón Macumba, con opción a Santero, que fue otro título temporal que tuvo. En este momento tengo una remera puesta de ese Santero de la época del rodaje. O sea, mientras estábamos rodando todos pensamos que se iba a llamar Santero. Pero nunca, nunca en la vida Zombie Farm. Porque, bueno, primero que nada porque la gente tiene otro concepto de las películas de zombie, ¿no? Uno espera ver, debido a tanta cantidad de películas de zombie que hay en el mercado, uno espera ver esa cantidad de gente que camina despacito y que te quieren comer el cerebro y toda esa cosa, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en vamos a llamarla Macumba ahora en adelante, el primer zombie que aparece recibe un tiro en la frente, cosa que elimina a cualquier zombie en la historia y no pasa acá. Fue una de las cosas que me llamó la atención, como también la inteligencia de este zombie que puede perseguir a la chica, ¿no? Que se está escapando por varios lugares. Fue alguna de las cosas que yo te quería preguntar que me parecieron particulares a la hora de abordar el tema zombie, ¿no? Lo que pasa es que el género de ficción tiene sus reglas no escritas, como que el vampiro le tiene que tener miedo a la cruz o que el zombie se tiene que morir cuando le dan un tiro en la frente. Pero eso es si uno quiere seguir las reglas, pero no hay nada más aburrido que seguir las reglas. Ahora, volviendo otra vez, la película no es una película de zombies. En realidad fue escrita como un piloto para una serie de televisión en español. Fíjate vos qué lejos de la realidad de lo que estás viendo. Sí, sí. Un piloto para la televisión hispana, y de ahí el tema de la violencia doméstica, que desgraciadamente aquí es moneda común y por lo que he visto en las noticias en Uruguay también. De ahí todo el tema de los inmigrantes y mucha conversa que hay sobre los inmigrantes latinos y todo eso. Muchas cosas que están en el guion original de Zombie, de Macumba, no reflejan luego ni el título, ni la campaña publicitaria, ni tampoco la carátula del DVD que se vende aquí en Estados Unidos, que está prácticamente copiada de la serie, no me acuerdo, una serie sobre muertos vivos que hay en televisión bastante conocida Walking ahora. Dead. Walking Dead, exactamente. Esa cosa medio metálica, gris, nada que ver con lo que originalmente era la película. Ahora, aquí eso pasa todo el tiempo, y si vos vas a ver algunas... varias, diría yo, de las críticas o de las reviews que han aparecido sobre esta película aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, hay gente muy enojada, como yo les predije a los productores que iba a pasar, gente muy enojada porque les vendieron naranjas y ellos querían comprar manzanas. Así que entonces, es un error esto de abordar esta película como si fuera una película de zombies, cuando en realidad es una película sobre cosas paranormales y Macumba, ¿no? Era la película es la película de un santero sinvergüenza. Muy parecido al Mano Santa, Me recordó mucho cuando lo vi, me recordó al Mano Santa. La forma de estar vestido y la actitud de cagador, de cierta forma, ¿no? Pero fíjate vos que a mí lo que me pasó cuando recién vine a este país fue que una de las primeras cosas, de las primeras changas que hice en este país fue trabajar para un productor colombiano. Ah, que me ibas a decir el Mano Santa, creí. Sí. El productor no, pero le filmábamos programitas de televisión. Mirá. Y infomercials a Manos Santas. Mirá, qué increíble. Manos Santas, que eran casi todos colombianos, pero que fingían un acento brasilero, porque parecía que si sos brasilero podías tener más licencia para hacer Manos Santas. Y entonces no se vestían como Olmedo, pero sí hablaban con toda esa cosa. Y yo llegué a ver y a presenciar y a filmar rituales absurdos que se le aprovechan de la pobre gente. Entonces, tomando un poco todas esas cosas, que vivencias reales, fue que construí ese guión, que lo escribí hace mucho tiempo, mucho antes de que se produjera la película, y luego lo archivé, y ya te digo, era el piloto de una serie. De hecho, hay otros 10 episodios ya alineados para la serie. Algunos tienen que ver con La Llorona, otros tienen que ver con el Día de los Muertos, en fin, diferentes temas que son comunes a los latinos. Pero, por ejemplo, en el Día de los Muertos hablas de la discriminación a los sin techo, por ejemplo. Es lo que encuentro en tus películas, tratás de meter bastante los derechos humanos, ¿no? Bueno, es un poco... Cuando yo estaba en Uruguay, toda la lista de películas que nombraste primero... son películas de un, al principio adolescente, la verdad, de hecho, y luego tipo muy joven que vive en una ciudad chica del interior y que lo único que ve cotidianamente es televisión, y por lo tanto son copias, que es lo que le pasa a uno cuando lleva una existencia bucólica, lo único que hace es copiar lo que ve, y cuando es músico copiar lo que escucha. Pero cuando uno hace la movida de irse a otro país con una mano atrás y otra adelante y le toca vivir de cero, sus vivencias personales cambian drásticamente. Y si sos un artista, probablemente la forma en que escribís, la forma en que haces películas o la forma en que componés música también cambia. Y eso explica en buena medida por qué esas películas que he hecho aquí en Estados Unidos tienen tanta rosca social y demás. Porque aquí a mí me tocó bien dura cuando recién vine, y porque trabajo en un canal de televisión haciendo documentales tipo Sodre, documentales sociales, veo muchas realidades a diario, literalmente a diario, que de alguna manera influyen luego al momento de escribir un guión. Bueno, pero eso es porque vos sos una persona que te tocan las cosas y tratás de transmitirla en el arte que haces. Hay mucha gente que puede vivir tu realidad o realidades malas y siguen haciendo películas del mainstream, por ejemplo. Digo, sí, sí. Supongo que sí, así como también tenés lo otro que se ve mucho en Latinoamérica, que es personas que son, que vienen incluso hasta de un ambiente aristocrático, pero hacen películas sociales porque creen que les puede dar un Oscar, y bueno, y a Puenzo les resultó con La Historia Oficial. Entonces hay un poco de los dos, ¿no? Yo la verdad soy un independiente, ¿no? Entonces no tengo que responder a un estudio y definitivamente no estoy buscando un Oscar. Entonces, pues sí, yo escribo basado en lo que vivo, en lo que veo y en lo que se me canta, y de ahí salen estas cosas, ¿no? Entonces podemos decir que también viviste algún tipo de experiencia con vampiras lesbianas, como en la película Night Fangs del 2005. No me acuerdo si eran vampiras, ahora que lo mencionás. Creo que son vampiras lesbianas, Night Fangs. ¿Son vampiras lesbianas? Son vampiras lesbianas, sí. Déjame decirte que esa película fue una película que escribí casi apenas haber llegado aquí. Entonces todavía es como una especie de miti-miti, ¿no? Está todavía un poco como a mitad de camino entre... Se ve que viste chuponeando a alguna muchacha que en Colonia no se veía y te inspiró para escribirla. Producto realidad o producto de la fantasía, por eso te digo que es miti-miti, ¿no? Un poco lo que uno trae y un poco lo que uno encuentra, sí, sí. ¿Trabajaste con Nadia Rowinski, una actriz uruguaya también que andaba por ahí? Sí, sí, fue interesante cómo se dio eso, porque en principio pasó que habíamos escrito la película pensando en cuando llegó el momento de producir, pensando en una actriz brasileña, que, bueno, porque era brasileña, me pareció que era la adecuada para hacer el papel de Macumba. Es una actriz de una novela que fue bastante famosa, se llamó El Clon. Sí. Me conecté con ella y ella le pasó el guión a otra persona que eventualmente terminó siendo el productor. Digo, la película Macumba en realidad es una... Se puede decir que es una película de Hollywood en el sentido de que los productores son gente de Hollywood que me llamaron por teléfono un día y me dijeron que querían hacer esta película. No tiene el respaldo de un estudio de Hollywood, pero definitivamente es una película independiente de Hollywood. Entonces, esa actriz finalmente, por motivos X, terminó no siendo la protagonista y el productor me dijo, ok, ¿a quién querés poner en el papel de Mamadou? Y entonces él era amigo de Nadia Rowinski, y cuando me la trajo a la memoria, yo recordaba a Nadia de la época del programa de Punta del Este y de cosas que había hecho en Uruguay, y aquí en su momento hizo varias telenovelas con Telemundo. Digo, aquí Nadia Rowinski en determinados ambientes latinos es bastante conocida. Sí, es presentadora de programas latinos, ¿no? Es conductora también. Tiene un programa. Le he perdido un poco la pista, pero creo que ahora tiene un programa de televisión en Miami o algo así. Entonces yo dije, ¿sos amigo de Nadia Rowinski? Ya. Ni hay para pensarlo, trabajar con una uruguaya en este papel me parece maravilloso. Y la loca lo hizo súper bien. Y una muchacha preciosa igual que la protagonista, cosa que vos no explotaste en la película, no te aprovechaste, digamos, de la belleza de ellas. Bueno, no, porque no es ese, una vez más, no es ese tipo de película. No, está bien, pero yo lo digo resaltando eso, porque acá estamos viviendo en un momento de televisión donde hasta la fea se trata de desnudar para llamar la atención, y vos teniendo esas posibilidades, de repente te guiaste, valga la redundancia, a tu guión o a tu idea de película y no te torciste por las protagonistas que tenías, por ejemplo, en ese momento. Yo lo resalto, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, no te olvides que estamos... Por eso que te digo, es una película de Hollywood. Entonces, Hollywood, cuando vos te pones a ver películas de Hollywood hoy en día, y desde hace ya por lo menos unos 10 años, están en la onda de que están buscando siempre lo que acá se llama el PG-13, que allá en Uruguay vendría siendo el no me acuerdo las calificaciones. Mira, que cuando vos estabas acá, creo que se ponía una carita sonriente en la punta de la pantalla o unas rayitas, que sea para menores de 13, ¿no? Y la maravillosa franja verde inolvidable. Ahí está, exactamente. Bueno, por eso, yo no podía hacer a esta película franja verde, aunque quisiera, porque los productores no me hubieran dejado. Y en principio, te repito, estaba escrita para un piloto de televisión, donde eso de ninguna manera... la televisión uruguaya y la televisión europea, la televisión sudamericana, está a mil años luz adelante en materia de avances con respecto a contenido e incluso muchas veces a la técnica que la televisión en Estados Unidos, que todavía tiene la marca de los cuáqueros, donde no se puede mostrar nada, a menos que sea cable, no se puede mostrar nada. Ya ves, la pobre esta, la negrita, ¿cómo es? La hermana de Michael Jackson, que sin querer se le peló una teta cuando estaban haciendo Super Bowl y le cancelaron contratos que tenía para hacer otros papeles de película. Sí, sí, muy puritano. Claro, son muy puritanos. Entonces, por eso es lo que pasa con Nadia y con las otras dos actrices de la película. Son bellísimas mujeres, todas ellas conocidas del ámbito de novela y demás, en telenovelas aparecen en bikini y todo lo demás, porque las telenovelas son como un mundo aparte, pero en la película nuestra no se justificaba. qué lejos que quedó aquello de Mala Sangre, ¿no? Que leí por ahí, y vos me vas a decir si es cierto, que llegaste a doblar 11 voces distintas, inclusive hiciste el sonido de una vaca. Uh-huh, es cierto. Increíble, yo ¿no? Yo no sé si quedó tan lejos, Porque no te creas que lo que pasa es que ahora aquí, con la tecnología y todo lo demás, si uno dobla la voz de un personaje porque no llegó a tiempo, lo que sea, o porque se jodió el sonido en la grabación, lo podés distorsionar al punto de que nadie se tiene por qué enterar. Pero no te creas que ha cambiado tanto el esquema de producción como para decir que ya no tengo por qué hacer eso. Vacas no he hecho porque las he encontrado en CD ¿verdad? De efectos sonoros, pero si me toca al lado. Lo que sí no corre más es el muñeco de Guata. No, el muñeco de Guata lo tengo, no te creas que lo tengo en la casa. ¿Tenés ese muñeco de Guata? Mi sueño sería tener una foto con ese muñeco. Es que es en Crowley, ¿no? El muñeco de Guata está en mi casa, capaz que se ha bichado en todo este tiempo, pero está en mi casa en Colonia. Qué bueno. Lo que pasa es que aquí... Bueno, un tipo una vez en Montevideo, cuando yo saqué la película, aparte de mucha gente que me escupió y me pegó cuando saqué la película Peniluño con el muñeco de Guata, hubo un tipo que me dijo... Bueno, de hecho, el que me lo dijo fue Julio Poble, el codirector de la película La Trampa, me dijo, espero que habrás aprendido la lección. Y yo le dije, sí, la lección es no hacer películas con monstruos mal hechos, pero él quería, lo que él me quería decir es, la lección es no hacer películas con monstruos porque no tenés plata, pero mi lección es esa, la lección es tratar de que la próxima vez no sea de Guato, mostrarlo menos, eso es todo. No sé, lo que yo puedo decir, mamadereando un poco ahora, es que muchos te admiramos por haber hecho esas cosas desde Colonia, con la ayuda de Canal 3, ¿no?, que era donde vos trabajabas, y haber llegado ahora a poder hacer cosas un poco más realizadas. Pero lo que sé es que, de repente, si no hubieras tenido el valor de hacer, aunque sea ese bicho mal hecho de Guata, de repente no podías haber seguido esa carrera. Por algún lado, como todos empezamos, ¿no? Yo estoy convencido, no me arrepiento de nada porque la he pasado bárbaro, no te voy a mentir, o sea, hacer cine es verdaderamente, es muy trabajoso, y sobre todo cuando no tenés plata, llega un momento que el cuerpo no quiere más, pero es un placer indescriptible también para el que le gusta, y entonces, sí, algunos fueron de Guata y otros fueron de Caucho, pero ha sido un placer total, y por supuesto, si yo no me hubiera animado a quemarme, que es ese miedo que el uruguayo tantas veces tiene del quemo, ¿no? Si no me hubiera animado a quemarme, probablemente sí, estaría, quién sabe, trabajando en Colonia en una casa de fotografía o haciendo videos sociales, que no tiene nada de malo, pero no era exactamente lo que yo quería. No es arte, por lo menos, ¿no? Quién sabe. Lesbiana, de repente sí. Ricardo, ¿estás enterado un poco de lo que está pasando con el terror y el cine uruguayo? ¿Sabés algo de La Casa Muda de Gustavo Hernández? No la vi todavía, aunque creo que, no me acuerdo cómo fue que el otro día vi que la podía conseguir y hasta ahí llega el comentario, pero no la bájatela, vi. Bájatela, que está ahí en internet dando vueltas, es una película que tuvo mucho éxito acá, que se publicita como la primera película grabada de una sola toma, aunque Alfred Hitchcock ya lo ha hecho en The Rope, una película, no sé si vos la viste. Bueno, pero ahora es grabada con en una sola toma con una cámara de fotos con buena calidad, y es una película de terror que tuvo un éxito terrible acá. Sí, estoy al tanto de todo eso, me falta verla, y me encantaría verla para poder opinar. He tenido mentas de opiniones diversas, la mayor parte positivas, algunas no, la verdad es que no la he podido ver todavía, con mucho gusto si no te la he comentado. Es un tipo de documental, te digo, como otro dato más. Y después hay otro director uruguayo que se llama Fede Álvarez, que hizo un video que se llama Ataque de Pánico, que ahora firmó contrato con Sam Raimi y está a punto de firmar The Evil Dead, que vendría a ser la cuarta parte de Evil Dead también. ¿Sabés algo de eso? ¿Te enteraste? Sí, estoy al tanto, entre otras cosas, porque la productora con la que él estaba, o sigue estando, no lo sé, asociado allí en Montevideo, cuando hizo Ataque de Pánico, era Murdoch. ¿Seguro? Murdoch Films. Sí, asociado. Y con ellos intentamos, y de hecho no es que hayamos todavía cejado en el intento, estamos tratando de volver a hacer Almohadón de Plumas, allí en Montevideo. Entonces, un poco estoy sí, al tanto de todo eso, un poco por la prensa y un poco por adentro de las cosas que están pasando con Federico Álvarez y con su producción. Bueno, yo tengo la última pregunta y le doy paso a un compañero porque por un problema técnico podemos hablar solo de uno. Primero te quiero decir que ojalá sigamos en contacto por Facebook y algún día que pases por Uruguay me avises y yo me voy a tirar a sacarme una foto con ese muñeco de Guata hasta Colonia. Mi última pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la última película de terror que tenés para recomendarnos? Lo último que viste que te llamó la atención. Sí, todavía no sale, va a salir en octubre y se llama Frankenstein, el día de la bestia. Ah, esa es tuya, esa te iba a preguntar, pero una película de otro. Ah, vos estás convencido que la tuya va a romper todo. Bueno, esa era la pregunta que le iba a hacer yo, que hablara un poco de Frankenstein. Para, ahora de esa película vas a hablar con mi compañero ahora, Héctor, pero quiero que me recomiendes una película de terror nueva que te haya llamado la atención. ¿Sabés que en casa de Herrero, cuchillo de palo, sabés que nunca voy al cine y no veo televisión casi? Entonces, la verdad, no sabría qué decirte. No he estado viendo terror últimamente. No tengo recomendación para hacerte. No es por no hacer publicidad a otro, Entonces nosotros te recomendamos La Casa Muda para que la veas, y después nos cuentes qué te pareció. Ricardo, mucho gusto, muchas gracias. No te vayas, que te voy a pasar con mi compañero Héctor, que quiere preguntarte alguna cosa más. Ok. Ricardo. Hey, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé al final qué película recomendaste. Yo te quería justamente preguntar sobre Frankenstein, el día de la bestia, a ver, que nos contaras algo, que nos vendieras la película. Bueno, para empezar, partiendo de la base de que estamos hablando de hacer una película de época en forma independiente y con bajo presupuesto, patológicamente un emprendimiento demencial. Pero, claro, con esto, habiendo dicho eso, ha sido una de las producciones más disfrutables de las que he participado. En este momento estoy, y de hecho si ustedes tienen Facebook abierto, acabo de subir un clip de la película porque estoy trabajando en el sonido, claro, y recién estamos empezando a asomar las primeras imágenes para que la gente pueda ver. He visto cosas en Facebook, vi que subiste imágenes de lo que vendría a ser el storyboard, ¿no? Sí, pero lo que acabo de subir, y cuando acabo de subir quiero decir hace 30 minutos, ay, ya, menos, lo que acabo de subir es un clip de la película ya con los actores y el sonido y la música y todo eso. La película es lo diferente, me han preguntado varias veces aquí en algunas revistas qué tiene de diferente este Frankenstein con los otros. Lo que tiene de diferente, y es algo que me gustaría hacer con Drácula y con otros clásicos, es que siendo consciente de las limitaciones, lo que me planteé al momento de escribir el guión fue tomar del libro un fragmento y hacer la película solo en torno a ese fragmento. Estamos viendo con muchas libertades, video, claro está. Por ejemplo, en el caso de Frankenstein, para ser más concreto, todos conocemos la historia y sabemos que el doctor se casa con su prima Elizabeth y el monstruo le jura venganza y que la va a matar en la noche de bodas. Claro. Todos conocemos la historia. Toda mi película tiene que ver con en la noche de bodas, con el día de bodas, por así decirlo. Transcurren 24 horas y es el doctor tratando de salvar a su mujer, reciente mujer, de que el monstruo no cumpla su venganza. Luego hay muchas libertades creativas que con la historia se verán, pero eso es básicamente la historia. Y estamos pensando incluso aquí con un otro productor amigo, el tratar de patentar esto como una serie y llevarlo a algún network, algún canal de televisión para los años le interesa. Bueno. Sí. Un día en la vida de víctima de Drácula, cosas así, ¿no? Sí, sí, personajes clásicos de la Universal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, claro, más bien. En esta película tenés un presupuesto un poco más grande que las otras, ¿no? No. seguimos la misma. Claro, por supuesto. No hay nada muy diferente. No importa lo que vayamos a tener que decirle después a un distribuidor, esa es otra historia. Claro. Pero así te cuento en español, y los distribuidores no lo hablan, que no. Es una película de bajo presupuesto como las otras anteriores. Claro. Antes de llamarte, justo hablamos de pasamos un tema de Queen y nos hicimos referencia a una película, Shaun of the Dead, que es más bien del estilo de películas de terror con humor. ¿Qué opinás de ese tipo de películas de terror? No te gustan, claro. No, nunca me gustaron. Me gusta cuando el humor y el terror están mezclados de forma balanceada, en el sentido de que el humor oficia de alivio entre escena de terror y terror, de manera de que baje la guardia y el próximo acaso te dé con todo. Está perfecto, pero sí, como para que te reviente, está bien. Sí, exacto, pero para aflojar, ¿no? Pero cuando la película toma a los supuestos elementos terroríficos, un zombie, un vampiro, lo que sea, y hace de ellos objeto humorístico, para mí pierde total sentido y ya no me interesa ni siquiera seguir viéndola. Claro. Y eso empezó un poco con Abbott y Costello, y fueron los que acabaron con los clásicos de la Universal, con todas aquellas películas que hicieron, ¿no? Es verdad. verdad. Minguito contra los fantasmas. Minguito, Mingo y Aníbal contra los cazafantasmas también lo han hecho. Contra los fantasmas. Ricardo, vamos a ir terminando. Una última pregunta. Si tuviera, si viniera un loco así de Hollywood, te diera toda la guita y te dice, tenemos plata, esta vez tenemos toda la plata, ¿qué película te gustaría hacer? ¿O un remake o algo? No, remake ni en pedo, ¿no? Me pagan o lo que sea, pero no, si viene un loco y me dice, está toda esta plata y tenés libertad para hacerla, y haría divisiones. Entonces veo cuáles son las próximas 10 películas que quiero hacer, porque los presupuestos aquí están limitados. Claro, está bien, está bueno. Buenísima la reflexión. Ricardo, muchas gracias por la, gracias, por la llamadita. Y bueno, vamos a esperar con ansias este Frankenstein. Sí, si Dios quiere la Virgen, en caso de que existan, va a ser más o menos por octubre, y entonces no sé si quizá en algún festival fantástico en Montevideo, en mayo o abril, cuando sea el próximo, andaremos con Frankenstein por ahí. Bueno, entonces si todo cuadra, te llamaremos de vuelta en octubre, a ver sobre las repercusiones de la película. Aquí estaremos. Dale. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo grande desde acá. Chau, chau. Un abrazo para todos. Igual. Chao, Ricardo. Bueno, la conexión se pudo hacer finalmente. Vamos a darle tiempo a que Héctor vuelva desde la cabina telefónica hasta la cabina del estudio mayor de Uniradio. Igual estuvo bueno hablar con Ricardo, ¿no? Como sea que haya salido. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al corte. Estamos bastante retrasados, pero nos vamos a ir con algo. Nos vamos a ir con una nueva propaganda de un producto para aclarar un poco la voz. Dale nomás. Hola. Mi nombre es Javier Zarzamendi. ¿Quién? Javier Zarzamendi, el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. No te saco. El que quiere meter a los chiquilines adentro de un contenedor de chapa. No te saco. ¡Para! Hola, mi nombre es Javier Zarzamendi. Y si te sonás la nariz y seguís sonando como yo, te recomiendo que vayas a un foniatra. Foniatría del Dr. Mellita termina con los malos entendidos. Y si te lo recomienda demasiado tarde, seguro que es bueno. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Siendo exactamente las 20:27 minutos en la ciudad de Montevideo, seguimos con más Demasiado Tarde. Ah, ya lo hicimos, lo que pasa. Sí, seguimos. ¿Ayer hicieron ustedes eso mismo? ¿Le dijeron la hora y todo eso? No, pero dijimos algo parecido. ¿Vieron que cuando se rapta una persona, no sé si alguna vez raptaron a alguien? No. Bueno, cuando vas a mandar a pedir un rescate para demostrar que la persona está viva, lo que hacen es sacar mandar una oreja. No, eso es para demostrar que le está dejando menos pedazos en el cuerpo. Para mostrar que la persona está viva, en ciertas fichas se saca una foto de él secuestrado al lado del diario del día. Claro. Por eso nosotros vamos a decir que en este momento Nacional está empatando 0-0 con ¿quién? ¿Quiénes son? Rosario Central, que vivo, un partido clavado 0-0, que ya sabíamos que iba a salir 0-0 porque son unos perros los dos. Bueno, vos decís que se podía haber presumido. No, lo que estaba diciendo Luis, que justamente estaba prestando atención a las dos cosas, porque es un tipo muy capaz, es que el partido se estaban dando palo como si fuera amistoso. De bomba, como si no fuera... No, como si fuera amistoso. Ahí está, ese primer partido está siendo dirigido por este muchacho argentino, ¿no? Sí, muñeco del gajo. No. Ah, Gallardo. Gallardo. Para confirmar que estamos en vivo, decir que van 67 minutos 15 segundos. 18, 19. Mentira. 20. Mentira, 21. Che, ¿sabés qué? Esta semana estuve complicado, me mandaste varios mensajes para ver si nos podíamos ver y todo, para si podías tener una reunión, Seba, ¿no? No, era otro. ¿No? Sí, dale. Sí, la idea era juntarse la semana para hacer una reunión. Ah, pero yo no pude porque tuve un cumpleaños. Opa. Tuve que ir a comprar una torta ahí a una conocida casa del centro. ¿De tortas? Del centro, ¿no? Rondó. ¿Calle Rondó? No, la calle Colonia. Ah, no conozco. Un hombre italiano. ¿El hombre italiano? Luigi. Zanetti. Zanetti. Y no era Javier. Sí. Y no era Javier. Sí. Fui a comprar una torta de cumpleaños ahí. Que te la hacen como vos quieras, ¿viste? Entonces pedimos que la parte de arriba tuviera una foto de Carlitos Bueno con una camiseta de Nacional. Porque la persona es hincha de Peñarol. Entonces estaba. Para hacer una broma, obvio, ¿no? Entonces estábamos ahí y cuando nos vamos, ¿quién entra? Guillermo Stirling. Ojitos cerrados. Está vivo. Los ojos le quedaron así por las grandes quemadas de marihuana que hacían cerca de él. Quedó como para siempre, sí, en ese crónico estado, ¿no? Es que se llama eso, claro, ¿no? Cuando algo que tenés que no te lo podés sacar. Ahí va. Que también iba a comprar una torta para hacer un festejo él, que tenía hoy en la Casa del Partido Colorado. Por lo de la firma. ¿Y ya están festejando? Y bueno, no importa la firma, es un festejo interno. No importa repartir la torta. Claro, es un festejo interno. ¿Y cómo la van a cortar? La parte más grande va para Pedro. ¿Sí? La reparte ahí contra su sector. ¿Y cómo sabes cómo cuánto le toca a cada uno? ¿Y porque te das cuenta? No, pero te das cuenta. ¿Quién es el dueño hoy en día? ¿Quién es el...? Pero todo esto sin hablar con Stirling. No. Todo averiguar, así de chumeta. Se ha quedado ahí apoyado sobre Stirling. Te digo que me crucé en la puerta y nos pusimos a charlar. Ah. Me parece que alguien más estuvo al lado de una quema de marihuana, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Le quema marihuana? Y si te ves una torta y empezás a imaginarte cómo se repara. No, nos cruzamos en la puerta y le pusimos a charlar. Bien. Vos sos muy careta, ¿eh? Y yo me voy, me meto y les mando ahí. ¿Vos sabés que el otro día, cambio de tema, sí, el otro día en el ensayo, un Martín, el baterista, quedó muy contento por lo del consejo de Ana Durán. ¿Sabes que dice que le sirvió? ¿Cómo sacar el vómito? Dice que le sirvió, le encantó, sí. La semana pasada. Bueno, sí, vos dudabas un poco. El que quiere saber cómo se saca una mancha de vómito... Ana Durán nos explicó, pero lo dijimos el programa pasado, así que pueden buscarlo. Pueden escucharlo, sí, Martín lo escuchó después también. Pueden buscarlo en el Facebook de Demasiado Tarde. Que es Demasiado Tarde en Facebook. Lo dije al revés. Si no se pueden comunicar a nuestro correo electrónico, ya es demasiadotarde@gmail.com.uy o a demasiadotarde@uniradio.edu.uy. Que viene a ser el correo institucional de la radio, ¿verdad? Exactamente. Reservado para nosotros. Y bueno, ahí en el momento que estábamos charlando... Y me estaba contando esto que van a hacer hoy, un pequeño ágape. Venía Chugarri a levantarlo en auto. Bueno, pero Chugarri no comía torta, porque está flaco. No, Chugarri no comía, venía tomando mate. Ah, y sí. Hola, Roberto. Llegó Roberto. Sí. Llegó Roberto. ¿Cómo andás? Pase. ¿Puedo pasar? ¿Cómo no? Pasá. ¿Cómo andás, Roberto? Yo me... permiso. ¿Quedate, Seba? No, yo me retiro. Sí, no te toca el tibia ahora. ¿Eh? No te toca el tibia. El activia, exactamente, porque estoy con el tránsito acelerado. Estoy tomando un activia al revés. Roberto, sentate vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Chilini? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? Luis, vos sabés. ¡La presentación, Luis! Increíble, ¿no? Con la noticia es un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En Uniradio. con Roberto Perro. No, increíble, no. ¡Volvió Luis! No me había dado cuenta que el comienzo de tu introducción es muy parecido a un tema de Depeche Mode. O podría ser un tema de Depeche Mode o algo así, ¿eh? Yo les conté que es un vecino que tengo yo que tiene una de esas baterías electrónicas para cumbia. No. Y le pega. Yo le digo que baje el volumen. Pero no le ponen acolchado arriba. Claro. Y eso lo tiene electrónica. No es que claro, bajar el volumen, sí es electrónica. Poné de auriculares, le digo, pero no, es que. No le agarra. ¿Todo bien? Todo impecable. ¿Cómo están? Entonces, recién acabamos de hacer una entrevista tremenda a Ricardo Isla. ¿La escuchaste? De. No está. Ah, vos. Igual, no, buenísimo. Me preguntaste cómo andaba. Estaba contento. Director de cine uruguayo que está radicado en Estados Unidos. Traje una noticia que espero que no haya estado entre las noticias que hablaron ustedes. No y vos sé. Siempre traes noticias bastante raras. Pero esta es uruguaya, ¿sí? Lo que pasa. Si es de los ómnibus y las mochilas, hablamos. No, es sobre, y se las leo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, probó el nuevo polígono virtual de tiro con el que cuenta la Escuela Nacional de Policía. Hablamos. ¿Y cómo sabía? ¿Estaba rico? ¿Porque lo probó? Sí. Hablamos, sí. ¿Pero puedo leerla igual o qué? Podés extender la información. Ya sabemos cómo es el... ¿Ustedes saben que ha habido...? El dióxido de carbono. Sabemos todo eso. Ah, bueno. Esto es para... Tacha ahí. Dióxido de carbono, el ruido. No, ruido no. Que no se carga para el costadito. Ya dije... Ay, no, me encanta. Bueno, está. Este tiene olor esta la piscina. Sí. Tiene perfume. Sí. Ojo que a vos te... sí, pero yo siento mucho estos olores. Bueno, les sigo contando. Sí. Se trata de una nueva tecnología que permite a los efectivos practicar y afinar su puntería frente a una pantalla con una pistola láser. Qué increíble, ¿no? Sí. Bonomi preparó, apuntó y disparó contra la pantalla. ¡Bien! Dijeron los presentes al ver la eficacia del ministro cuando caía el delincuente abatido en la imagen. A la mierda. Ahí está, en el medio de la sien. ¿Para mí qué hicieron como cacho? ¿Se lo tiraron de costado? Le pegó una patadita de costado. Le echó una del encantador. La pasó uno para el lado y le pegó una patadita de costado. La del encantador de perros, ¿sí? ¿Sabieron? Claro, costado, ¿sí? Patadita. El polígono virtual denominado Laser Shoot instaló hace unos días. Laser Shot, como el coso que había, claro. Ese era el del shopping. Sí, ¿será eso? No es. No. Tampoco es, ¿no? Se instaló hace unos días y tiene como objetivo entrenar al policía en sus destrezas y manejo de situaciones de crisis, señala la web del Ministerio del Interior. La adquisición fue hecha dentro del presupuesto asignado para dicha cartera. El simulador cuenta con situaciones que son previamente programadas por un ordenador. La noticia sigue, pero yo tengo algo mucho más interesante. Tengo un audio. Bueno, con este aparato blanco que ven acá se puede simular como si uno estuviera disparando, como si estuviera cazando. Lo que podemos ver acá, usted toma este cartucho, lo pone en este aparato blanco y acá le da las opciones. Game 1 dice un pato, juego 2, game 2, dos patos. Y tiene un máximo que se llama el top score, que ahí le va sumando donde esté. Ahí ve, ahí entra el perro, olfatea el piso, salta para detrás de los arbustos. Y ahí podemos ver, yo puse dos patos, pato uno, va, pato dos. Ahí está, le di a los dos patos con un solo tiro. Opa. El perro sale contento con los dos patos, pato, pum. Ahí está el perro de vuelta con un pato en cada mano. Ahí sale, pa, tuc. Ahí está, perro con pato de vuelta. Ahí le pegué, estaba detrás del árbol, le llegué a pegar igual, atrás del arbusto también le puede disparar, si es suficientemente rápido. Pum, pac, adiós pato. Y así, repetidas veces, ahí como ve, hice un puntaje perfecto, 7500 de score y por perfecto 10.000 puntos más. Básicamente, este cartucho que nos ha mandado ahora, tenemos otro cartucho también. Que se llama Will Goodman, que vendría a ser el salvaje hombre con el revólver. Esto vendría a ser más en el lejano oeste, ¿no? Ve, ahí están los cactus y de lejos, ahí viene el hombre, cara de malo, recio y... ¡Pum! Ahí está, tiro en la cabeza, certero, le queda el sombrero tapándole la cara. 30 puntos por matar al villano. Y 10.000 más por la rapidez. Este es más flaquito, pero no por eso menos rápido. Atención. ¡Ah! Le bajamos los pantalones de un disparo. Y ahora viene el último. El tercero, son tres nada más, porque nos mandaron unos cartuchos, son demo estos. Hombre vestido de negro, pinta de funerario. Ah, y le volamos el sombrero de un tiro. Y se le ve la calvicie al hombre. Básicamente, enano, estos son los cartuchos que nos han mandado hasta ahora. Y con esto venimos practicando. No, muchas gracias a ustedes. Impecable. Muy bueno lo que conseguiste. Un trabajo muy profesional. Porque todos hablan del programa, cómo es, no sé qué, pero... Ahí está la demostración. Con esto nos imaginamos perfectamente cómo es. Aquí el oficial nos hablaba de dos cartuchos, en realidad tenían tres, pero uno lo soplamos y no funcionó. Sí. No pudieron hacerlo no, más. No pudimos. Capaz que no era compatible, ¿no? Sí, no sé, capaz que era otra, no sé, viste, eso, región y esas cosas de... Pero esto es un aparato de tecnología. Sí, más lo de sopló el nano y eso, ya está, no funciona más. Quedó todo blanco. Todo baba blanca, te digo. Bueno, no tengo mucho más que eso. No. ¿Cómo que no? ¿Qué te pensás? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿5 minutos? ¿Tengo alguna noticia más? Y si no, podemos hacer el perro interactivo en HD. Pero por favor, acá estamos esperando para quedaron, el perro interactivo en HD. Quedaron cosas hoy tenemos, de la semana pasada. Tenemos especial numérico hoy. ¿Sí? La gente estuvo mandando correos electrónicos. ¿Vos seleccionaste algo? ¿Cómo fue? No, yo lo selecciono, yo no sé lo que me van a preguntar. Yo soy una rayo de luz veloz. Sé que hoy es, al menos la convocatoria por Facebook, sí, fue sí, para sí, que la gente hiciera preguntas numéricas, con respuestas numéricas. Yo cuando vengo a la radio estoy deseando que llegue esta parte. Así que, por favor... No, bueno, entonces no leo noticias. Pero si da el tiempo, la hacemos la noticia. Pero bueno, bien. Esto es lo que más ¿Me puedo concentrar? Dale. Avísame cuando estés pronto, yo empiezo. Tenés preguntas también, ¿eh? Decir, de todo dale, un poco. Podés decir dale vos y yo... Ping-pong, preguntas. ¿Le cortás la música, Luis? Porque se desconcentra. Dale. Te pregunto. Un jabón. ¿Esto todo con números tiene que ser? Sí, tiene que ser todo con números. Bien. Un... Jabón. 1328. Una película de Terry Gilliam. 12 monos. Una canción de Iron Maiden. El número de la bestia. No vale otro. El número de la bestia es 666. Ah, claro. ¿Vale o no vale? Vale, no vale. No vale, dice el Ivano que no vale. No vale. No vale, bueno, entonces 2 minutos para la medianoche. Vale. Bien. ¿Una serie de cuentos infantiles? Las mil y una noches. ¿Un cantante solista? Tricky. ¿Un bicho? Un bicho sin pies. No, un bicho, dije, no, un dicho. Un dicho, no hay dos sin tres. ¿Un viaje? Los viajes del 12. Acá tenés una pregunta de Ernesto Aires Puros, que te pregunta, ¿por qué Hulk no tiene novia? Porque a las mujeres le gustan los hombres más maduros. ¿Un tango? Un tango 1. ¿Un jugador del Tottenham? Giovanni Dos Santos. ¿Una serie cómica? Los Tres Chiflados. ¿Un superhéroe? Los Cuatro Fantásticos. Un superhéroe. ¿Un guitarrista? Johnny Five. ¿Una serie de HBO? Six Feet Under. ¿Una película con Brad Pitt? Seven. ¿Una serie infantil? El Chavo del Ocho. Y tengo una preguntita por acá de Silvana Mato, que manda un beso para todos. Gracias, para vos, Mato. Luis, para vos. Y pregunta, ¿cuál es la única letra que se come? La gelatina. ¿Un mal vestido? ¿Un qué? Un mal vestido. Julio Ríos. ¿Y el número? Ay, ya se terminó acá. Se terminó. ¿Nombre del novio de Macarena? Macarena tiene un novio que se llama apellido Victorino. ¡Victorino! ¿Un Mauricio. Videojuego de fútbol? Un videojuego de fútbol, el Goal 2 de Family. ¿Un pájaro? Canzani. ¿Una galletita? Solar. ¿Un famoso que cumple años hoy? Arnold Schwarzenegger, nació en el 47. ¿Un saludo? Hasta dentro de 7 días, y cuando nos encontremos de vuelta con Qué Increíble, ¿no? Opa. Chao. Pero teníamos otra pregunta, Roberto. Bueno, solo para que Karina no se ofenda, Karina Latetuda había dejado una pregunta para Roberto de cuáles son los estrenos cine de esta semana. Roberto, vení un segundito. Pero la idea era terminar con esa idea. Te la pregunto de vuelta, Bueno, está. Pero Karina Latetuda pregunta y tampoco... ¿Qué pregunta? Hay 9 personas en el chat, una es Karina, que está preguntando cuáles son los estrenos cine de esta semana. Estreno de cine esta semana, 8 minutos antes de morir, La Redota, Artigas, Capitán de América, La Vida Doble de Walter y Los Labios. Ahora sí me puedo ir. ¿Un saludo? Un saludo hasta la semana que viene, dentro de 7 días, cuando volvamos con más Qué Increíble, ¿no? ¿Con qué nos vamos al corte?

¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el pequeño tráiler que nos pasó Ricardo Islas. Que este gordito, que aparece acá en el tráiler de la película de Frankenstein de Ricardo Islas, ese gordito es conocido. Sí. Hacía un programa de humor que se llamaba Límite, que daban en Canal 10. Pero si es el mismo gordito, es un gordito que trabajó en Jurassic Park también. Es el mismo gordito de Jurassic Park, ¿no? ¿No, no te parece? No, no, no, no, ¿no es? No es. Se parece mucho, a ver. Mirá. No, se parece. Es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido. Pero tiene buena imagen la película, ¿eh? Sí, sí, tiene buena calidad. Lo que estamos escuchando es Problem Child, lo que vendría a ser traducido. Yo, plancha, lo que es Sebastián. Sí, un problema. Sí, un plancha. Un plancha. Un plancha. Está perfecto. Sí. ¿Y otra cosa que estamos viendo qué es? Estamos viendo Partido Nacional que va a 0-0 en 87 minutos 15 segundos. A Partidum. ¿Que está jugando contra? Rosario Central. Claro, la B. Yo creí que era la Naranja Mecánica, esto, ¿cómo se llama? Holanda. Holanda creí que era. Bueno, este chico plancha, como dijo el Seba bien, justamente es Ronald Belford. Qué lindo nombre, ¿no? Belford. Nombre para perro, ¿no? Nombre Belford Scott. Son los que distribuyen juguetes también, ¿no? Que habría cumplido 65 años en este mes si no fuera porque se murió, ¿no? En febrero de 1980. A diferencia de las anteriores investigaciones de googleo, siempre recordábamos la muerte. Hoy vamos a recordar un nacimiento, digamos. Bien, perfecto. Porque también, digo, no da solamente para recordar muertes. Además de que este 27 de julio se informó, no sé si sabías, que tendrá su película, será hecha por una productora australiana con el apoyo del gobierno local, y van a lanzar una película que se llame Hell Ain't a Bad Place to Be, o sea, la historia de Bon Scott, la historia del vocalista de esta banda, AC/DC. No solo va a hablar solo de AC/DC, sino de otras bandas que él tenía antes, como The Spector, The Valentines y Fraternity, que de repente no son tan conocidas, pero... Estaría bueno escucharlas, ¿eh? Que de repente... Sí, porque la voz es inconfundible. Es linda, ¿eh? Es un lindo rockero, Bon Scott. Sí, la verdad que sí. Y es un plancha de aquellos tremendo. Un tipo que... divertido como este, yo la verdad que descubrí... Lo vieron vestido de mujer en el video Family Jules. Family Jules se llama compilado de AC/DC. Hay un compilado se llama así, sí. Que el guitarrista está disfrazado de angelito y está disfrazado de mujer, ¿no? Claro, pero que él está vestido de mujer con unas trencitas rubias que está como quísimo. Está tremendo, sí. Nacido en Kirriemuir. ¿Sabías que fue nacido en Kirriemuir? El 9 de julio de 46. Es una localidad del Consejo Unitario de Angus. Nació en Angus. ¿La veterinaria? Sí, pero justo, viste, después con Angus Young. Sí, en Angus Young, seguro. Al este de Escocia, que un último censo realizado sobre Kirriemuir tendría una población de 5.900 habitantes. Es en Escocia. ¿Un último censo hoy en día, decís? Del 2001. Es el bueno, pero actual, está. Sí, más actual que el nuestro. Creo que no, más actual que nuestro censo, ¿no? Sí, claro. El nuestro se actualiza supuestamente este año. Este año, sí, pero ya hace unos cuantos más que 10. 15. Sí. O sea, ¿tanto? O 16, no, el 95. No, 95. Sí, hace pilones. ¿Vos te acordás del último censo, Luis, cuando pilones. Fue? Yo ya estaba trabajando donde trabajo ahora y... Y hace como 15 años. En el 95, o sea, hace como 20 años. ¿En el 95 trabajabas? Sí. Sí. Bueno. No, decís otras cosas, capaz. No, pero no fue cuando empecé a trabajar. Bueno, no importa cuando fue el censo. De este pueblito de 6.000 personas salió el autor del Peter Pan, Bon Scott, David Niven, ¿sabes quién es? No. David Niven es el que trabajó en la Pantera Rosa. ¿Qué hace el chino, no? Hace de investigador, es un bigotudo, así que hizo también de... Ahí está, ¿lo tenés? Ahí está, sí. Es el ladrón de la Pantera sí, Rosa. Sí, mirá que aparece en Los Simpsons también, que es el que roba una joya en Springfield. Que también le roba el saxo a Lisa Simpson. Un actor que ganó un Oscar, ¿verdad? Digamos. Que siempre defendió el pueblo de Kirriemuir. Hasta que después se descubrió que tras su muerte, que había nacido en Londres en realidad, toda la vida dijo bueno, que nació en Kirriemuir, y cuando murió todo el mundo lo echaba, dijo, este no nació nada. Tenía una novia que era visitar cada tanto, algo. Yo qué sé, no sé, este es raro. Cacho de Fender Montevideo también. Sí. Fue vocalista, letrista, gaitero y percusionista, fue baterista también, tocó la gaita, pero no, la gaita tocó también, y sí, hay un tema que conocido, la carrera del rock and roll, como uh-huh. Se llama... El tema, ese Long Hard Way to the Rock and Roll Top, no sé qué, ahí toca la gaita él. Y fue el segundo vocalista de AC/DC. Desde el 1974 hasta la muerte, que fue en 1980, suplantó a Dave Evans, que fue el primer vocalista de AC/DC. Un espanto. Que está vivo. Que está vivo. Que sigue haciendo discos hasta... Sí, no, que no son tan mal. Es una especie de tipo de la onda David Coverdale, una cosa así. Un rockero que canta bien. Una onda David Coverdale, pero que no es David Coverdale. No, claro. No le llega ni a los talones. No meter los dientes de David Coverdale. No, ni ese que aparentemente lo echaron porque se llevaban mal. Era de tipo un crack, ¿viste? Y a diferencia de este plancha divino que era Bon Scott, que estaba bravo, ¿no? ¿Alguna vez lo viste con camiseta, Bon Scott? No. Yo no recuerdo con camiseta, ¿eh? Con camisa abierta hasta acá, sí. Ah, de verdad. Nació en Escocia, pero desde muy chico se fue a Australia, a los 6 años recién, y aprendió a tocar el tambor y la gaita en el Coastal Scottish Pit Band. En Australia aprendió a tocar la gaita. Sí, Australia, digamos, ¿no? Es de lo más alcahuete de Inglaterra que hay. Claro, exacto. Fue expulsado de la escuela con 15 años, que dentro de todo está bien, por lo menos estudió hasta los 15 años. Digo, de repente los planchas de acá no llegan ni a la mitad de eso, ¿no? No, 15 es segundo liceo. ¿A qué edad te da la escuela? No, 15, claro. Esa está donde estudié yo, tarado. Yo tengo hasta los 15 años. No. Y bueno, hola, buen Scott. Yo soy el buen Scott uruguayo. Pero vayan a la facultad. Pasó un breve periodo en la prisión de Fremantle, en un centro de evaluación también estuvo. Bon Scott tuvo su primer encontronazo con la ley, más exactamente después de una riña en un baile que tuvo en Australia. Bon se enfrentó a un grupo de jóvenes que se habían metido con la mina con la que salía. El incidente terminó en una pelea. Bon acabó entre rejas, acusado de agresión, resistencia a la autoridad, conocimiento carnal. Robo de 12 galones de gasolina, que fue la que usó para escapar de la policía, ¿no? Una vida de aquella. O sea que fue todas las reglas en el mismo momento rompió, ¿eh? Sí, una tipo los Duques de Hazard, una cosa, ¿no? Tipo o una. Pero quien te lo de Judas Prada podía haber cantado tranquilamente, ¿no? Todo lo que se podía hacer bien lo hizo mal, ¿no? Claro, y dio un nombre falso y una identidad falsa a los agentes de policía que lo detuvieron también, para agregarle. El futuro cantante de AC/DC pasó 9 meses hasta las navidades de ese año inmerso en la disciplina carcelaria de un reformatorio, apenas con 15 años, ¿no? Sin atreverse a recibir a sus padres por lo organizado que quedó. Tenía vergüenza. Y donde en realidad se hizo sus primeros tatuajes, sus célebres tatuajes, que son... Los más feitos. Old school, ¿no? Son old school. Que según él fue su manifiesto estético de que había cruzado definitivamente la raya de lo que lo separaba de la gente normal. Sí, estoy completamente de acuerdo con él, ¿eh? Sí, sí. Cualquiera que vea con esos tatuajes... Tipo, si vos sos tatuador y te interesa el tatuaje, te dicen, quiero hacerme un tatuaje de Bon Scott, te hago a Bon Scott, si querés. Claro, el tatuaje no. Es que no se puede lograr con una máquina de tatuaje, no se logran esos tatuajes. Tiene que ser con el tubito de lapicera y la aguja adentro, ¿no? Sí, es como que es como ir a grabar un disco, tipo, como van a hacer esas bandas que dicen, ¿cómo es? Sí, sí, que graban de un solo toque, ¿no? De una sola toma y con equipos viejos. Un tatuaje low-fi. Como ir a Abbey Road a grabar algo, digamos, en cinta análoga, sí, tal cual. Después también fue otra vez fue arrestado, en esta ocasión por posesión de marihuana, convirtiéndose en uno de los primeros músicos de rock australiano en ser arrestados por esta causa. Es simplemente un dato más. Sirvió brevemente en la Armada Australiana, pero lo licenciaron por su inadaptación social. Todavía se salvó de la cana, sí, de la colimba, de la colimba por ser intratable. Pero qué, ¿no? qué buen sorete que hubiese sido, ¿no? Sí, un general complicadísimo, ¿no? De verdad. Él tocaba en otra banda cuando AC/DC fue a tocar donde él estaba, en el pueblo donde él estaba, y tenía una changuita que conducía la camioneta de los músicos, condució la furgoneta con el grupo. Condució, dije, sí. Qué linda bestialidad, ¿no? Venga a la universidad. Venga a la universidad. Según palabras textuales de Malcolm Young, conducía como un loco y a toda velocidad, imagínate, los tipos subieron y estaba Otto de los Simpsons más o menos ahí. Sacado completamente. Una reja, un chancho arriba del techo, un veterano pegado, sí, en el capó. Y prácticamente cuando se bajaron, echaron al cantante y dijeron, vos te quedás vos, ¿viste? Sos genial. Sos muy cool. Es lo que nos sirve. Su actitud descarada y bravucona en escena y su peculiar timbre de voz combinaron para hacer que su imagen sea una de las más recordadas de la historia del rock, convirtiéndose entre... Hay un ranking de VH1 o algo así que lo pone por encima de cantantes tipo Freddie Mercury, incluso. Uh-huh. Digamos, incluso no siendo tan bueno técnicamente. Y bueno, ¿no? En cuanto a actitud, puede ser que le gane, ¿no? No en cuanto al registro vocal. Sí, o no, sea... pero cantaba bien, cantaba. Pero bien. Si al rock and roll lo asocias más a un Bon Scott que a un Freddie Mercury, sí, sí, ¿no? Es genial, pero también es verdad que Queen tuvo sus momentos de rock. No, muy, pero muy lo intenso, que pasa, ¿no?, es que el rock es una cosa más rebelde, más mugrienta, no sé. Todo y este tipo era bastante mugriento. Sus problemas con el alcohol, problemas que finalmente serían la causa de su muerte, cuando el grupo se... encontraba en su mayor momento. Voy a contar algunas hazañas, de que él le llamaba hazañas. Una vez lo contaron tirado en el suelo de un baño en un hotel porque se había bebido una botella de perfume después de haberse afeitado, pensando que era alcohol, y lo encontraron retorciéndose en el piso. Otra de las hazañas fue en un bar, al principio de juntarse, sí, en dicho local entró la policía a desalojar porque era demasiado tarde y había mucho volumen en el local. Y intentaron sacar a la gente, y entonces Bond se subió arriba de los hombros de un fan y mientras tocaba la gaita impulsó a la gente a patearlos a los milicos hasta que los sacaron para afuera. Estuvo bizarra ¿no? La fotografía. Y me imagino, ¿no?, cantaba una canción de Hooligan de a patear claro, los milicos, ¿no? Algo así. Tuvo 48 presos después de ese incidente. ¿Horas o días, perdón? Horas. Y un día más para sacarse la gaita después. Dice que estornudaba y decía ¡uy! Una de las mejores que a mí me causó mucha gracia fue cuando un empleado de Atlantic Record en un lavabo de Detroit, estaban ahí haciendo pichí, le preguntó si él era AC o DC. Y dijo, y la respuesta del cantante a tan estúpida pregunta estuvo a la altura de la circunstancia. Dijo, yo soy el rayo que va en el medio, le pegó una piña en la... le pegó una piña en la boca, lo dejó inconsciente. El que después le robó el nombre fue Daisy Starling, ¿no? Pero parece una pregunta de Santiago Segura, ¿no? De Daisy Easy. Daisy dijo, yo soy el rayo que va en el medio, ¡pumba! Joder, tío. Bon y un amigo estaban bebiendo alcohol en la habitación de un reconocido hotel. Desde la ventana se veía la piscina del hotel. Hizo la gran Charlie, a diferencia de que el cantante propuso doblar la apuesta de lo que hizo Charlie, sino que se iba a tirar de espaldas a la piscina. Niños no hagan esto, que excelente idea. El cantante saltó de espaldas al vacío. Todo el mundo en el resto de la habitación enmudeció al escuchar el tremendo golpe contra la piscina. Salieron a mirar las ventanas y pudieron ver una imagen que no se había borrado nadie en su vida. Ahí estaba el animal de Bon en la piscina sonriendo y haciendo un brindis con la copa que se tiró, ¿no? Digo, se tiró de espalda con una copa, llegó con la copa llena y hizo un brindis. Capaz tiene un poquito de agua con cloro, pero... Otra que te va a gustar a vos, en una de las actuaciones del grupo, Bon se perdió en el laberinto de pasillos que llevaba al escenario y sin darse cuenta se vio en la calle pocos minutos antes de empezar el show. En un considerable estado etílico y con una gramática no demasiado fluida, intentó, sin éxito, entrar al local, que no le dejaban pasar. Al final los porteros llegaron a la conclusión de que la historia era tan inverosímil que debería ser cierta. Sí, sí. No puedes estar mintiendo. En Spinal Tap, ¿no? En Spinal Tap pasa eso. Y esto le pasa, cada 5 minutos le pasaría algo, ¿no? Digamos, pocos días después le preguntaron sobre este incidente y le preguntaron si era verdad o no. Y dijo, debe ser cierto, pero no me acuerdo. Todo esto sucedió hace 2 días. Digo, imposible acordarme. ¿De qué me estás hablando? Sí, mucho. Sí. Quiero contarte la última, simplemente, anécdota de Bon Scott, que habían hecho el disco de Let There Be Rock, y querían hacer un espectáculo con cañones y cosas así parafernálicos, pero no tenían guita, ¿no? Entonces dijo, ta, yo me desnudo, dijo. Que llame a la isla, que le dice cómo hacer. No, dijo Bon Scott, me da a desnudar, me da a quedar en taparrabos y me balanceo desde el escenario con una cuerda por encima del público como si fuera Tarzán. Pero tiene excelente idea, me imagino. Para... El equipo de manager de la banda puso muchas pegas, no sé, esto debe ser gallego, y se mostró cauteloso con la idea, pero accedieron con entusiasmo. ¿Tá? El problema era... A ver cómo se mata el drogadito. El problema era que había trabajado el tipo, lo había hecho la prueba durante la prueba de sonido, había hecho el mismo cos, el trayecto durante la prueba de sonido. Lo que no se iba a dar cuenta era que cuando el concierto estuviera en marcha iba a haber asientos ahí y iba a haber gente parada, ¿no? Y iba a estar lleno de gente, ¿no? Esa noche en el Festival Hall de Melbourne estaban comportándose como salvajes. Aparte, el suelo estaba alfombrado de cerveza y pizza regurgitada, pero a nadie le importaba. Todo el mundo permanecía en los asientos. Bon se agarró, se tiró, obviamente la gente lo agarró, lo tiró, lo sacó de la cuerda, se empezó a resbalar en vómito, digamos, cosa que prácticamente fue su muerte. A, ¿no?, los que fueron a ese recital, que vine en el programa pasado, que Ana Durán le dice, ¿cómo lavar todas esas camperas? Bueno, se caía en vómito, se volvía a caer, levantar, le robaron el taparrabo, tratando de subir nuevamente, le robaron el calzoncillo, se agarró a piñas con un fan que no le quería devolver el calzoncillo y subió al escenario, se lo puso al revés y tocó con la canción con el calzoncillo al revés. Un tipo, la verdad, pesado de verdad. Sí, sí, sí, sí. Para despedirnos de este buleo y del programa. Y del programa, bueno, nos vamos a ir con un tema, entonces, seguramente. Si quieren, despídanse, yo les digo más o menos. Muy bien, nos vamos hasta la semana que viene. Se nos fue rápido el programa de hoy. Nos escuchamos en 7 días. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. No, nada. Bon Scott, aparentemente bien. Dicen que... Gracias, Toto, por este video. Igualmente. Sí, se dice que Bon Scott, debido a su carisma, dormía con una mujer distinta cada noche. Por eso debe haber tenido 100 hijos o más, dicen. Incluso apareció... No se cuidaba, aparte, incluso ¿no? apareció un hijo que se llama Ben Scott, que también no es reconocido, pero tiene un hijo. Es lo que decía la muchacha. Se dice también que tuvo un romance con una africana que se dedicaba a tejer, que se llamaba Anaka Nbe. Que tuvieron una hija llamada Sweater Scott N.B. famosa por la confesión particular de cuellos en los, también tuvo una hija llamada Cynthia Scott, que tiene un nombre muy pegadizo. Es una mujer que tiene la particularidad de que se duerme cuando se ríe, ¿sabías? Se duerme cuando se ríe. Desde su infancia ha padecido colapsos de hasta 50 veces por día. La última vez que rió fue después de que su hija de 5 años le hiciera una broma y se despertó así sin tener noción. Me echó a reír, dijo. Y lo siguiente que recuerdo es que mi esposo me estaba recogiendo del suelo de la cocina. Esperemos que si estás escuchando esto, Cynthia Scott, seguramente no escuchaste nada porque ya te mataste de risa ni bien arrancó la columna. Vamos a levantarla, dijo Bon Scott. Muy bien. No, dijo Bon Scott, no, dijo el cantante de CC nuevo que se llama Brian Jones. Ah, bien, bien. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias a todos, gracias Luis. Chao.